I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, pues bienvenidos a esta emisión número 3 del Cinematch, la cuarta emisión contando el número 0. Y pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsan, bienvenidos a todos, gracias por su paciencia. Empezamos con una hora más tarde de lo normal, tuvimos algunos pequeños problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí listos para pues compartirles nuestros temas que encontramos durante la semana en el mundo del cine. Primero que nada, pues voy a saludar a los muchachos que están, bueno, a todos ustedes quienes están en el chat a través de la página de remx.com.mx. Y claro, por anticipado, pues saludar a los que están escuchándonos por Mixler y a los que están escuchando esto y que lo hayan descargado de la página de Reset o a través del iTunes. Entonces, pues bueno, saludando a la gente que está en el chat, tenemos así que ya estamos teniendo aquí a 7 usuarios, bueno, aparte de mí, está Angelopoli, está Elber, está Julio Fonseca de Zona Gamer, a Kike Kabuto, Misaka, Robin, Sorcerer Z, y bueno, aquí está, y también también acá el Eloit como moderador en el chat. Entonces, pues bueno, también tenemos aquí a nuestros invitados esta noche con los que vamos a estar platicando sobre las películas de esta semana. Y pues bueno, primero que nada, pues tenemos aquí al buen Martín Pixel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a toda la gente. Y bueno, hasta que se me hace aquí vamos a andar hablando de cine y novedades que salen aquí. Bueno, pues un saludo a todos y esperemos que les agrade. Bueno, también aquí tenemos por primera vez en este podcast tenemos al buen Euram. Hola, ¿qué tal? Realmente yo nada más preguntaré cosas de lo que digan porque no soy muy experto en este tema, pero pues aquí vamos a estar platicando. De acuerdo. También, pues y como siempre, pues aquí mi compañero, mi compañero fiel aquí en todos estos podcasts, el buen Eloy. Hola, buenas noches a todos, o buenos días los que nos escuchen en la versión grabada y sea en el día. Pues está bastante interesante el podcast de hoy. Les recordamos que tenemos esta sección donde ustedes pues nos piden las películas de las que quieren que hablemos y pues al ratito ya van a saber cuál es la que toca hoy. La pidieron ustedes la tienen y esperemos la disfruten. Muy bien. Recuerden que pues también pueden visitar nuestra página de Facebook. El día de hoy hicimos una pequeña, pues así que fue una campaña relámpago, una pequeña promoción relámpago. Regalamos 2 pases para la película del Vengador del Futuro, que bueno, de hecho la premier, la función exclusiva fue el día de hoy, se va a estrenar el próximo viernes, y pues bueno, para que estén al pendiente de la página de Reset en Facebook, también nos sigan por Twitter o por cualquiera de los medios que nosotros tenemos disponibles. Pero bueno, ya sin más preámbulos, vamos a pasar a los temas de esta noche, que bueno, como ustedes saben, estamos un poquito tarde, pues vamos a tratar de que no se nos vayan a desvelar con nosotros. Bueno, pues vamos empezando primero con algunas noticias. Yo creo que igual vamos a comenzar con una, primero con la nota que yo creo que llamó mucho la atención la semana pasada, que fue de que Bryan Singer va a volver a la dirección de una película de Los Hombres X. Como ustedes saben, Bryan Singer estuvo en la dirección de las 2 primeras películas de X-Men, que fueron X-Men 1 y X-Men 2, obviamente. Y que abandonó la dirección de X-Men 3 por irse a hacer la de Superman Regresa. Y pues bueno, la nota es de que él va a regresar para hacer la secuela de X-Men First Class. Y con un título de una de las sagas más conocidas de los Hombres X en la década de los 80, que fue Days of Future Past. esta saga pues cuenta cómo uno de los X-Men se encuentra con su yo del futuro y se da cuenta de que un grave peligro corre el tiempo presente que puede afectar en mucho el futuro de los mutantes. Entonces, pues bueno, esta saga suena interesante, aunque bueno, de momento solo se han confirmado pues, la presencia de Michael Fassbender y de James McAvoy, los personajes principales de la primera película, y es probable que también vayan a llamar a otros actores, igual no sé, que vayan a estar Jennifer Lawrence, que vaya a estar pues ahora sí que los actores que interpretaron a Bestia, que pueda estar Hugh Jackman. Pero lo que sí nos deja mucho en incógnita, que bueno, en lo particular es el hecho de que Days of Future Past involucra mucho a Shadowcat, personaje que fue interpretada por Ellen Page en la película de X-Men 3, lo cual pues sonaría un poquito disonante. No sé qué opines, Martín Pixel, al respecto. Bueno, directamente el tema del director, a mí se me hace una buena... Pues se me hace interesante en este caso, basado en que a mí la primera parte de lo que fue First Class, a mí se me hace una de las... Yo creo que sin lugar a dudas una de las mejores películas basadas en cómics. Es una película con buenos actores, con buenos fundamentos, basada en una época pues bien llevada en todo esto. Y bueno, y si comentas que viene de parte del director de las primeras dos de las originales X-Men, que para mí también son las mejorcitas, creo que se puede venir algo bien bueno. Puede haber esos huecos que dices, como que en la historia, entre los personajes, esos detallitos, pero el contexto de... Porque el contexto en el que llevaron la historia de First Class, a mí se me hace que la llevaron con pincitas, vieron los resultados, ya tienen una parte de la historia para poder seguirle, y aparte de los actores que la acompañan, yo creo que sin lugar a dudas pinta para otro éxito de una de las franquicias que a lo mejor muchos no la toman en cuenta. A lo mejor destaca Spider-Man, destaca Batman, pero X-Men es de lo mejor que hay. Bueno, yo la verdad no dudo mucho de X-Men porque, pues bueno, cuando salió la primera de X-Men, muchos estaban así como que, ay, güey, como que todavía venían con el gusanito de cómo había quedado la película de Batman y Robin de Joel Schumacher, que todo el mundo estaba, ay, no, a ver si no sale X-Men tan gacha como esa, ¿no? Y no, Bryan Singer nos dio una gran sorpresa con la primera película y la secuela también quedó muy bien hecha. La tercera ya fue la que todo el mundo quiso olvidar. Pero bueno, X-Men First Class vino a ser un reboot, bueno, no es un reboot en sí, sino un recuento de los orígenes que quedó bastante bien. Yo digo que la verdad fue uno de los mejores trabajos que hubo el año pasado en cuanto a películas basadas en cómics. Incluso muchos dicen que llegó a ser superior a las dos películas que hicieron del universo Marvel el año pasado. A ver, Uram. Mira, más que nada es una pregunta, yo como comentar, pues no, sinceramente. Mi pregunta es, ¿el reparto se va a mantener igual, el reparto de actores, y no han dicho más o menos cómo va a girar en torno a la trama o la historia más o menos? Pues en lo particular, todavía no tenemos más datos confirmados, solo sabemos que los dos actores principales, Michael Fassbender y James McAvoy, ya están confirmados. Es posible que también llamen a Hugh Jackman, aunque eso no estamos tan seguros, porque ya saben que también Hugh Jackman tiene su segunda parte de X-Men Orígenes Wolverine, el cual pues se supone que ya debe estar grabando ahorita. Bueno, esta es una de las noticias. La otra es de que, como ustedes, bueno, no sé si tengan alguna otra opinión, así para pasarnos rápido a la siguiente. Nada más, igual de la de Wolverine, híjole, esa película sí le tienen que mover mucho, porque a mi punto la primera, el origen, tiene muy buen actor, pero la trama es una tontería. O sea, la trama tiene un buenos personajes, una que otra buena escena de acción, pero la trama es muy sosa, y yo sí creo que puede estar en esta nueva de X-Men, digo, está en todas, o sea, Casey no se me haría tan complicada la idea, tomando en cuenta que, pues, como que él sabe la importancia que tiene ese personaje y sabe lo que podría provocar si hay algún cambio. Exactamente. Y pues bueno, también pues ahora sí que la cuestión de tratar de ver cómo levantan a Wolverine, porque pues bueno, la película anterior pues estuvo bien, pero no fue excelente. O sea, es cierto de que muchos de pronto dijeron, es que también salió Deadpool, pero pues el Deadpool no quedó tan bien reflejado, y todo el mundo dijeron, chale con este, ¿no? Y bueno, no sé si hay algún otro comentario sobre esta película. Pues bueno, vamos pasando, bueno, Warner Brothers, como ustedes saben, cada año lanza una película que pues pretende ser la más taquillada del verano. Y pues aquí de pronto hacemos como una especie de crossover de dos noticias. La primera es de que, pues bueno, como ustedes han notado, ha habido como una rachita, ¿no? Sale no sé, Harry Potter y la Orden del Fénix en el 2005, en el 2006. Y fue una de las películas más taquilleras de ese verano. Luego al año siguiente creo que fue Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Luego después creo que fue The Dark Knight. Luego después fue, si no me equivoco, fue Crepúsculo. Después fue Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte Parte 1, lo Inception, Las Reliquias de la Muerte Parte 2 y finalmente The Dark Knight Rises. Bueno, si hubo alguna película que realmente no se estrenara en el verano, pues ahí me avisan, pero más o menos como que Warner Bros. Tiene una racha de buscar una película que les genere mucho dinero, mínimo unos 300 o 400 millones de dólares. Entonces, la nota es de que pues actualmente pues Warner ve con preocupación lo que pasó en Aurora, Colorado, porque los ingresos que ha tenido The Dark Knight Rises han sido más bajos de los que logró The Dark Knight en el 2008, y estamos hablando de que la película, pues la diferencia de años es de 4 años y hay una diferencia pues como unos 18 millones de dólares menos. Quizá pues no, todavía no saben realmente qué rayos pasó. Yo creo que a lo mejor la balacera de Colorado fue lo que hizo que de pronto bajaran los ingresos, y los Juegos Olímpicos también le andan echando mucho la culpa a eso, ¿no? De que la gente haya preferido mejor ver los Juegos Olímpicos a ir a ver una película. No sé, ¿qué opinas, Martín, al respecto? Creo que sí hay varios factores de los que comentas, pero bueno, no sé, también yo creo que un punto a tomar en cuenta, que a lo mejor podría ser algo a favor, que fue ver películas como Los Vengadores y Spider-Man, en este caso, que como que a lo mejor aumentaron más la expectativa. Creo que también se viene esto por el tipo de proyecciones que tiene Batman. ¿A qué me refiero? Que Batman pues realmente nunca lo vas a ver en 3D. O sea, Batman tiene proyección normal y proyección IMAX. Y obviamente películas como Spider-Man, como Los Vengadores, esas automáticamente generan más ingresos porque a lo mejor la misma gente va, pero la cosa es que la mitad de esa gente va a una sala en 3D y paga lo doble. Entonces eso puede variar un poquito en cuestión de ventas, y sí, la balacera la verdad ha afectado mucho. Yo te aseguro que si no hubiera pasado la... Te comento que lo de la balacera que hubo afecta mucho, pues mucho la imagen, y yo creo, igual es mi punto de vista y no soy muy clavado en esto, yo creo que si no hubiera pasado este acto, la película sería una de las propuestas más fuertes para ganar Oscar a mejor película. Es muy probable, yo creo, y yo creo que ahora con esto ya no se lo darían, porque ya tiene manchado el nombre, aunque ellos no hicieron nada técnicamente, pero ya lo tienen manchado. Y sería también de una u otra forma, ¿recuerdas cómo fue en... no me acuerdo, creo que fue en la tercera parte del Señor de los Anillos, que en los Oscars arrasó todo? Y que era una forma de... pues como de agradecer la trilogía, ¿no? De ¿sabes qué? Me voy a aguantar los mejores efectos y se las doy en la tercera. O sea, no fue, digamos, el premio tal cual en la tercera película, sino todo lo que significó el concepto. En este caso, yo creo que Batman podría ser sin ningún problema la mejor película del año, pero también creo que por los problemas estos que se vio involucrados afectó, y yo creo que también afectó un poquillo en ventas. No creo que los Juegos Olímpicos, digo, a final de cuentas, una buena parte del público es Estados Unidos, y pues los Juegos Olímpicos son en la mañana, las películas las ven normalmente en la noche, pero sigue teniendo cifras muy buenas, y yo lo acuso más al hecho de la fuerza que hay en el 3D todavía en estos lugares, y el hecho de que pues está nada más la vez en IMAX, que por cierto, no sé, ahorita comentando rápido, Tuve la oportunidad de verla en IMAX el otro día. Ya la había visto. Fíjate que yo tengo muchas dudas con la tecnología IMAX, porque recordarás que ya había varias películas de Batman que ya había grabado eso. Nada más como sí, que ciertas escenitas tipo Tron y así. Creo que hay un problema, porque es como si de repente grabaras en una cámara 16:9 o así, por ejemplo, y tuvieras una cámara 16:9 que te corre en 1080. Bueno, o sea, que te grabe alta definición. Nada más para definir el punto. A lo que voy es que cuando sientes el cambio de tomas, que obviamente se ve por el tipo de pantalla que abarca, se como que parece más parchado, ¿no? O sea, parece de, bueno, aquí tenemos unas escenitas que se ven en pantalla completa y acá tenemos las de la película. Y en fluidez y en todo, o sea, como que a mí no se me hace tan padre el concepto de que esté parchado, porque yo sí lo veo parchado. O sea, no está al 100%, tiene escenas de acción, se ven increíbles, pero cuando haces el salto normal al filme, sí sientes el golpe medio feo. Sí, lo entiendo. No, y de hecho, pues bueno, esa es la cuestión. Pero bueno, pero ya volviendo al tema, pues Warner Bros, pues como que de pronto, como que yo noto que hay una situación. Por un lado, como que quiere apostar por Batman, por la película de Batman para los Oscars, porque la otra película que tenía, así que ya casi preparada para pues pelear por la taquilla de diciembre, y si no me equivoco, también iba por los premios de la Academia, se llamaba The Great Gatsby, que es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire, la cual pues es un remake de una cinta de la década de los 70, que pues a juzgar por lo que está haciendo Gore Verbinski, no, ¿cómo se llama el director? Ay, perdón, Baz Luhrmann, si no me equivoco, con esta película, pues prometía mucho esta película ser uno de los estrenos fuertes de diciembre, y decidió Warner moverla pues al verano del 2012, del 2013, perdón, a unas sabiendas de que tiene Man of Steel al lado. Imaginen, entonces, si ustedes imagínense, como que yo siento una de dos cosas: como que Warner le quiere apostar a The Dark Knight Rises como película para los Oscars, o de plano quiere mantener esa rachita de éxitos anuales taquilleros que a lo mejor Superman no le podría dar. Como que ya están empezando a preocupar, no sé qué opinan al respecto. Obviamente, Superman tiene el fantasma del pasado bien fuerte, o sea. Sí. Y por más de todo lo que venga con producción, o sea, a Superman sí se le va a ver con pincitas, o sea, quiérelo o no. Tú ya cuando sabías, no sé, que venía Batman por Nolan, ya tenías una idea del concepto que iba a manejar, del estilo. Y bueno, por lo menos a mí me pasó, cuando tú veías las películas, no te sorprendía, porque sabías cómo manejaba la idea. Pero te impactaba, o sea, te impactaba porque dices, órale, este güey llega a manejar este nivel de... llega a manejar este nivel de profundidad. Y con Superman no creo, yo creo que Warner no le tendrá que mover, o sea, se tiene que ir a la segura. Y Batman es una taquillera, Batman es una de las mejores... Bueno, para no hablar de Batman, o sea, es una de las mejores sagas de los últimos tiempos. Pocas veces van a repetir algo así. Uh-huh. Pero no, yo creo que se la tienen que jugar, porque sí se pueden llevar algo. Sin ningún problema se pueden llevar algo. Y si pueden limpiar algo de la imagen de la balacera, del tiroteo, igual y hasta se andan colando por ahí algún premio bueno. Bueno, pues bueno, también acaba de llegar aquí con nosotros otro de nuestros invitados. Estuvo un pequeño retraso porque andaba fuera de la ciudad. Bueno, la Ciudad de México, si no me equivoco. El buen Lars, pues está aquí con nosotros. Qué bueno que estás aquí. Ya para que pues te presentes aquí con tu público, que anda muy feliz y anda presionándonos, porque dicen, ya está por aquí en el chat y no lo saludan acá. No, está chido, güey. Vaya, al menos ya me presentaron. Qué gusto estar aquí. Bueno, veo que está Uram, Martín, qué sorpresivo que ahora esté Martín y Uram, buenos invitados. Es que me dijeron que no ibas a estar, güey, dijeron, pues llévate a alguien igual, del mismo pedo. me embarraron, güey. Para llenar espacio, chale. Ajá, exacto, no es para ocupar, güey, un huequito. Ah, no, no, Martín, ¿cómo crees? Pero anda muy activo el muchacho. Es un espacio. No, pero no, anda muy activo y se les agradece que estén aquí hoy. Bueno. Oye, el que no he escuchado en todo este rato es al Eloy. ¿Qué pasó, Eloy? Ah, Eloy, ¿cómo estás? Hola. Eso conocía. No, pues hola, buenas noches. Sí, ando muy ¿cómo se dice? Impactado con las declaraciones de Martín. Martín, me gusta mucho la forma como hace todo tan tranquilo, como que te lo explico con analogías. Y dices, ah, pues qué chido, así está más fácil entender todo, ¿no? Y pues sí coincido mucho con lo que dice. Yo creo que tristemente para Batman es eso. Tú eres el experto en cine, güey. Yo solo soy un fanático. No, chavo, aquí el experto es Trapsam. O sea, aquí yo estoy para hacerle segundo. Pues sí, güey, pero tú vas, exacto, sí. Tú vas segundo. Si un día se muere de Trapsam, pues vas tú, güey. Ya estoy empezando a no espero que nunca pase, porque es un listón muy alto que llenar, y ya todos ahí veríamos qué onda. Pero no te preocupes, Trapsam, no hemos mandado a los ninjas. Y pues no, sí. Yo creo que sí, sí, ojalá y Batman, pues sea este estreno, bueno, sea esta película. Yo creo que le deberían de dar a aquello que, como ya mencionó Martín, como que esos premios más que nada por la trilogía, no tanto por lo que pudimos ver, y pues a ver qué puede obtener. Por otro lado, pues Superman, híjole, sí me da mucho pues terror pensar en exactamente Superman. Curiosamente, las personas que les sacaron las cintas pasadas, inclusive la última, pero más que nada por el amor a Superman. Yo creo que no tanto por el hecho de que en realidad me gustaran las cintas. Entonces, pues habría que ver qué es lo que nos presentan, y ojalá esté padre. Y ya. Bueno, pues pues básicamente es de lo que estábamos platicando, Killars. Estábamos platicando sobre la cuestión de que, pues, Batman, de la película The Dark Knight Rises, no ha tenido el ingreso que ha tenido la película del 2008, The Dark Knight. Y pues de que también Warner, queriendo buscar esa continuidad en andar sacando un éxito taquillero cada año, decidió mover la cinta de Gran Gatsby, que era la película por la que iban a apostar a los premios de la Academia, al verano, buscando una audiencia más grande y mantener esa racha de películas taquilleras. Quizá la preocupación de que, pues, Man of Steel, la película de Superman, no pudiera generar toda esa taquilla. Oh, ya. Bueno, pues es que básicamente creo que Martín lo dijo, y si no, a lo mejor lo recalco y es una grosería para el programa, pero yo creo que fue el morbo lo que de Dark Knight hizo que tuviera grandes ingresos en taquilla, y aparte el morbo por la muerte de Heath Ledger, ¿no? O sea, y ustedes saben que todo lo que se ocasionó alrededor de, pues, fue bastante grande, y desafortunadamente hasta opacó la otra muerte que hubo en esas fechas, creo que era un técnico de efectos especiales que también murió. Pero bueno, básicamente yo creo que el morbo, el personaje tal cual, que fue el Guasón, The Joker, que el villano principal de esta película, ocasionó que pues fuera un éxito en taquilla, e incluso fuera de las más taquilleras en la historia. The Dark Knight Rises no es el caso tal cual, a lo mejor porque no tiene estas cuestiones, pero es normal, ¿no? Y obviamente la distribuidora, todas las distribuidoras siempre van a querer tener una racha de grandes estrenos y de mucha recaudación. Yo me acuerdo que cuando salió The Avengers, Disney había mandado comunicados de prensa diciendo que ya era la película más taquillera de la historia, con tantos millones de dólares. Posteriormente Fox también mandó un comunicado diciendo que esa información era mentira, que no dudaban de la gran calidad y de la gran recaudación que iba a tener de Avengers, pero que todavía no alcanzaba esa cifra tal cual, no todavía no llegaba a ser la más taquillera. Incluso hubo una película, perdónenme si no me acuerdo qué película, de la distribuidora de Fox, que aún Avengers no superaba. ¿Avatar? Creo que sí, güey. Pues de hecho no superó ni a Avatar, ni a Titanic. Puede ser Avatar. Muy probablemente debe ser Avatar, pero bueno, y eso es algo que a lo mejor es un ejemplo de cómo las distribuidoras buscan un poquito estar en pues ahora sí que en los proyectores, no encima de los reflectores, y así pasó en ese tiempo con The Avengers, ¿no? O sea, eso es algo que nadie sabe, y pero pues que es importante recalcarlo, ¿no? Porque así se mueve la industria, y básicamente pues ni modo. Entonces, pero The Dark Knight Rises es muy buena película y con el tiempo va a alcanzar buenos números, ¿no? Ok. Marcín, ¿ya? No, bueno, es que superar Avatar va a ser bien cabrón, güey, o sea... No, es que me cae que la tiene que hacer otra película James Cameron para que supere Avatar. Suena muy exagerado, güey, pero yo creo que sí, porque películas como Batman, güey, como Avengers, o sea, ese tipo de películas que no lleguen a superar, eso está muy cabrón, pero era lo que comentábamos aquí, o sea, ahí sí, güey, fue el boom del 3D, o sea, ahí fue cuando te dijeron, a ver, ya recordaron su 3D de gafitas, bueno, ahora viene una película con nuevas cámaras en 3D, con una nueva propuesta, y recalcábamos ahí lo que se mencionaba de los precios de los boletos, y además de esa película también la vi un chingo de gente, y cuánto duró en cartelera, por lo menos en México, duró meses. O sea, meses, y no te hablo de las capitales, o sea, no te hablo de las ciudades importantes, te hablo en todo el país, la película seguía, la película se veía en 3D, o sea, y en ese tiempo todavía no tenemos la mamada del 4D y esas cosas, o sea, dudo que algo como Avatar lo superen en años, digo, si no han podido este tipo de películas. La verdad, yo creo que, como comenta el buen Trapson, hasta que llegue algo de James Cameron, si no, nada. Pues sí, yo pienso que a menos que James Cameron proponga algo más innovador que Avatar, va a estar muy difícil que supere lo que hizo Avatar de las taquillas, aunque bueno, esto sin contar la inflación. Porque si hablamos de la inflación, pues nunca, de hecho, lo que el viento se llevó, la película más taquillada de la historia, si contamos el número de entradas y no la cantidad de dinero recaudado, pero bueno. Estamos hablando de que en ese entonces la entrada costaba 10 centavos de dólar. Ahorita una entrada al cine cuesta $13, si no me equivoco. Bueno, no, $10, y en una sala normalona, ¿no? Entonces, pues sí, pues es claro que se va a recaudar más dinero. Bueno, pues vamos pasando al siguiente tema. Vamos a hablar de la película que nos pidió la gente hace 2 semanas, de hecho. La semana pasada no pudimos platicar de la película porque pues hicimos el especial de Batman. Entonces, pues no cabía realmente el universo de la película de la que vamos a hablar dentro del universo de Batman, ni de Tim Burton ni de Christopher Nolan. Obviamente no incluimos a Schumacher, escuchen el podcast de la semana pasada. Pero bueno, vamos a hablar de una película icónica de la década de los 90s, una película dirigida por Luc Besson, un director que en ese entonces se había consolidado en el gusto de mucha gente por películas como Deep Blue o Azul Profundo o Nikita, una película de una francesa que se lanza así como espía y asesina, o la de Leon, El Perfecto Asesino, una película que hizo debutar a Natalie Portman y que también nos puso en los cines norteamericanos a Jean Reno, ese francés grandote y bonanchón que sale en las películas como pues, Buen Compa, y que consolidó la carrera de Gary Oldman como un villano. Pero pues bueno, la película de la que estamos hablando es de 1997 y es El Quinto Elemento. Esta película, pues como les comento, fue dirigida por Luc Besson y fue protagonizada por Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Chris Tucker y Mila Jovovich. Esta película, bueno, tiene una premisa muy, muy interesante. Y bueno, vamos primero que nada a decirles que esta fue la película que escogimos de la que ustedes nos pidieron hace 2 semanas. Ahorita, por favor, en el chat, si tienen alguna película que queramos que platiquemos la próxima semana, por favor, váyanla anotando en lo que nosotros platicamos del Quinto Elemento. Bueno. La premisa de esta película nos cuenta la historia de que la Tierra, bueno, de que hay una fuerza maligna que pues es una fuerza del mal, se puede decir, que pone en peligro a la Tierra cada 5000 años. Entonces, para esto se juntan los 4 elementos junto con un elemento final que le llaman el Quinto Elemento, el cual durante, pues en el pasado, un grupo de extraterrestres se lo lleva. Cuando la Tierra se encuentra ahora sí que con el gran peligro de que el mal pueda destruirla por completo, entonces deciden llamar a estos extraterrestres para que traigan el Quinto Elemento, pero al momento de que intentan llegar, un grupo de extraterrestres malos, se puede decir, dirigidos por un terrícola, por un arquitecto terrícola que tiene la única misión de impedir que el Quinto Elemento llegue, pues interceptan la nave y la destruyen. Entonces, pues bueno, ya sin más detalles, pues vemos que Bruce Willis interpreta a Corbin Dallas. Es un es un taxista que originalmente era pues un soldado de élite, que de pronto en uno de sus viajes le cae una chava encima de su coche, interpretada por Mila Jovovich. Esta chava se llama Lilo y la verdad pues yo creo que sin duda una de las mayores proveedoras de fanservice de ese año. Y pues bueno, ambos de pronto se dan cuenta que van a ser parte importante en esta búsqueda de poder lograr juntar el quinto elemento junto con las famosas piedras elementales para salvar a la Tierra. Entonces, pues bueno, también cuenta con la participación de Gary Oldman, que es el villano de esta película, uno bastante gracioso en comparación a lo que había hecho en El Perfecto Asesino o en Avión Presidencial. O sea, este villano sí, pues es malo, pero también tiene sus toques de comicidad. También está Chris Tucker, quien hace el papel, pues se puede decir como que el elemento cómico, pero también el elemento ruidoso, pues interpreta a un DJ un tanto andrógino que pues se la pasa pues prácticamente haciendo una transmisión radial de todo lo que está ocurriendo, ahora sí que desde el momento en que se sube, en que Dallas y Lilo se ponen a buscar pues a una persona vital en la búsqueda de los elementos, de las piedras de los elementos, que es una cantante de ópera que sin duda tiene una de las escenas más memorables de esta película. Yo creo que pues en muchos momentos, a mí en lo particular esta película me gusta porque, como les digo, tiene momentos que dices tú, wow. Por ejemplo, Mila Jovovich, en las primeras escenas en que la vemos con, pues así con, pues, con traje bastante revelador y que digas, wow, qué guapura, ¿no? Y dices, así nos dio un montón de fanservice eso y yo creo que generó muchos cosplays durante los años siguientes. Posteriormente, pues también la otra, y yo digo que la otra escena memorable es cuando de pronto el grupo de malos intenta llevarse ahora sí que las, intenta secuestrar a la cantante de ópera e intentan robarse sus piedras y de pronto Lilo interviene y mientras está cantando la cantante, y es uno de los mejores momentos de la película para mí. O sea, fue de esos momentos en donde dices, ¿cómo puedes coordinar música con acción? Y te quedas tú, ¡wow! O sea, no, esa película yo creo que sí se vuelve de pronto indispensable al ver esa escena. Entonces, pues no sé qué opinan mis compañeros. ¿Quién? A ver, vamos a ver. ¿Quién quiere empezar? A ver, aplica el dedo de Dios, güey. El elote va al dedo de Dios para... Bueno, no le voy a poner el dedo de Dios. Elote. Ya había pedido. Yo creo que esta película me gustó muchísimo porque la vi pues todavía chaval, de esas épocas que... Bruce Willis yo creo que era uno de los actores que más sigue siendo uno de los que más me gusta en cuanto a su actuación, es uno de los héroes de la infancia, yo creo que de muchos de los que nos están escuchando, y de aquellos que no, pues dense la oportunidad de ver todas aquellas filmografías de Bruce Willis, y seguramente más adelante hablar de estas como Duro de Matar... O inclusive, como ya lo llegué a comentar en algún reset, lo hemos visto en un juego que se llama Apocalipsis. Y esta época de los 90 es precisamente donde se consolida más como un gran héroe de acción, ¿no? Y por aquí, por ejemplo, dentro del chat interno me dicen que soy target de esta película. Y pues tienen razón, o sea, yo creo que gran parte de lo que buscaba esta película era acción sin más, y ese toque, como ya dijiste, de comicidad que daba Chris Tucker, que a mí me cagaba de risa cuando el tipo se ponía a gritar así, ¡ah!, pero con una voz súper agudísima, y Bruce Willis nada más así en ondas, yo soy macho que se respeta, lo jaloneaba, lo aventaba para un lado, lo lanzaba de carnada y mientras salía y disparaba y así, y bueno, pues todo ese tipo de cruzas hacen muy buena la película en cuanto a hacer algo como ya mencionó Traps, a combinar muchas cosas con la acción. O sea, no era una película de que fuera acción a lo bruto y Rambo y nada más con explosiones por todos lados, sino era una película que tenía una buena trama, te mantenía entretenido y de alguna u otra manera lo que hacía es que te combinaba muchas cosas, como en este caso ya dijo Traps, en la música, esa escena donde está esta chica cantando y Corbin está pues peleando con los monstruos y salvando a esta Mila Jovovich que se llamaba Lilo. Entonces ahí estaba increíble esa mezcla de acción, y un poco más adelante en esta misma parte, en esa misma película donde están en la nave, este actor Chris Tucker, que era el digamos la parte cómica, también estaba muy bien combinado con la acción, porque a pesar de que era acción y tú decías, ah, Bruce Willis es súper megabado, sacaba sonrisas, sacaba inclusive risas en algunos momentos, y por ejemplo había un tipo que era como una parodia de Elvis, que estaba sordo, y por ejemplo Bruce Willis le pide la pistola que tiene a un lado, y el tipo creo que la avienta, no recuerdo que la avienta, creo que unos puros o algo así, no la avienta la pistola, entonces es como que es una parte muy muy interesante en esta, que te quedas así, no lo esperas en lo más mínimo, y no creo que, bueno, lo que a mí me pasó, yo no me lo esperaba, o sea, tú ves a Bruce Willis como un badass completamente independiente que no necesita nada, y que en algún momento cuando necesita de alguien, pues fallan, y así, pues básicamente lo tiene que ser él mismo. Y bueno, pues esta película yo creo que al final tiene todo ese toque de también cambiarte la historia, ¿no? Porque tú te esperas así un montón así de acción sin límites, y al final pues sale con algo totalmente inesperado que a lo mejor en ese entonces a mí me pareció muy chafa. Hoy la vuelvo a ver y digo, oye, pues está bastante bueno el final, y pues digo, no quiero ser spoiler Spartan, a lo mejor spoilers quiere darles el final, pero es una película que vale la pena verla si no la han visto. Hace poco, de hecho, también salió la edición de 20 aniversario, algo así. No estoy muy seguro si alguien tenga el dato por ahí. Pero ya está en Blu-ray, que viene con el DVD y cuesta 310 y algo. Sí, ya cumplió 15 años esta película. De hecho, y no, pues de hecho, para que ustedes, si quieren de pronto tener una edición, pues se puede decir especial, pues para que aprovechen. No sé quién más quiera platicar sobre esta película. Lars, Martín, Euram. Sí, ¿qué onda? Bueno, perdón, andaba quitándole el mute al micrófono. Bueno, esta película yo creo que, porque yo la vi igual así en, no diré que a temprana edad porque no soy tan, tan joven, pero pues, salió en el 97, yo debería tener unos 11 años por ahí. Y la verdad, cuando la vi, pues, desafortunadamente no la vi originalmente en el idioma de, pues, en inglés. La vi doblada, y creo que parte de lo que siento yo, que bueno, si puedo compartir la experiencia, que lo que me gustó fue el cómo estaba el doblaje, era perfecto, ¿no? O sea, creo que las voces de todos los, pues, de Corbin Dallas, del sacerdote Vito, de Lilu, o del Ruby Root, que en específico este vato, Chris Tucker, siempre ha tenido ese, no sé, me gustan mucho sus películas, aunque no son películas en su mayoría, a lo mejor con otra profundidad o un guión más, pues, serio. Son películas básicamente como que de acción, comedia, y tiene un toque característico que me hace reír mucho y me hace pasar un rato agradable, o sea, lo disfruto mucho, ¿no? Pero esta película, por ejemplo, me gustó el arte, la dirección del arte, la fotografía no tanto, porque se me hizo muy llamativa, no sé, yo hubiera preferido un poquito de toques más oscuros por ahí, pero creo que el arte que manejaron, como fue una coproducción ahora sí que entre Francia y Estados Unidos, porque se grabó principalmente en unos estudios de Inglaterra, y pues obviamente pues con toda esa mano hollywoodense. Entonces, yo creo que eso le ayudó bastante, porque nos manejaron un arte y unas con toques futurísticos bastante adecuados y muy afortunados para lo que a lo mejor estábamos acostumbrados a ver de una película de ciencia ficción. Yo creo que también el diseñador, quien haya sido, ayudó bastante en toda la, pues, toda la visualmente la ropa, y también las cosas que veíamos en la pantalla, porque si se dan cuenta, pues había atuendos muy raros, que tanto Ruby Root, bueno, Chris Tucker en su papel de Ruby Root, que es el comentarista, el locutor de radio, ven que tiene acá en la escena del teatro de ópera, pues, un traje así medio vistoso con rosas rojas, el cómo diseñaron a la diva, esta Plava Laguna, también de la ropa que tenía Lilu. Entonces creo que también ayudó bastante eso, ¿no? A que viéramos un arte totalmente diferente, y también con una producción muy grande en cuanto a pues, que son naves, es una ciudad futurista, es una historia de acción, también un poco de toques, pues no solo de salvar al mundo, ¿no? Sino también pues cositas del amor, de cómo el quinto elemento pues es ese, ¿no? Que es el amor y acá. Entonces, y creo que así como tal fue tan grata la aceptación del público, que incluso fue, esta película abrió el Festival de Cannes del 97, y yo creo que eso habla muy bien del éxito que tuvo para su época, ¿no? Recaudó muchos millones de dólares, y bueno, creo que el presupuesto de la película anduvo entre los 70 y 80 millones de dólares, entonces pues ahí está, ¿no? Yo creo que fue nominada a un Oscar, no me acuerdo bien para qué área, yo me imagino que ha de ser para la música o por ahí, porque o efectos especiales, porque la verdad sí se vio bien, bien padre tú cómo la producieron, pero bueno, creo que es una recomendación que si no la han visto, quizá hay personas que no nacieron, a lo mejor, o que no nacieron en ese año, no sé, pues, o que jamás la vieron porque no sé, no son muy a ver cine. Es una buena recomendación que incluso salió el fin de semana, este fin de semana pasado, y que pues si pueden, vuelvan a ver. Incluso salió una edición en Blu-ray bastante, bastante padre, que se ve muy bien, y bueno, creo que combina muchas cosas que no habíamos visto en esa época: comedia, acción, pues obviamente pues el romance y también pues toques artísticos de la cultura francesa y también la mano hollywoodense en cuanto a la acción y toda esa parafernalia, ¿no? Entonces es una muy buena película. Bueno, ahí también también la pueden encontrar a través de Netflix, si cuentan con este servicio, para que la descarguen y la puedan ver en la comodidad de su consola de videojuegos. Ahí, perdón por el pequeño inesperado comercial, pero bueno, ya sabemos que ahorita Netflix ya se está volviendo así como que también uno de esos servicios que uno debe de tener en su internet. Bueno, pues bueno, ya sin pasar ahora sí a más a más detalles. Pues vámonos pasando ahora a la película que nosotros elegimos esta semana para platicar. Pues, como ustedes saben, bueno, el estreno de esta semana, así que creo que el estreno se puede decir fuerte, fue una película de stop motion. Y pues quisimos elegir una película de stop motion para poder para de pronto tener como que esa sensación de empate, ¿no? Y también con una temática, se puede decir creepy, porque bueno, aunque aquí uno de los colaboradores me decía, cámbiala, no, es que esa no la he visto, pero pues no, ya y resulta que el colaborador ya se fue, entonces pues vamos a volver al que habíamos propuesto originalmente. Y es una película de stop motion que fue, pues ahora sí que realmente un éxito en su época, y está basada en una serie británica de animaciones, pues ahora sí en plastilina, que pues fue, pues yo creo que fue una de esas series que de pronto tuvo mucho éxito primero en Inglaterra, después en los Estados Unidos con sus cortometrajes, y pues resulta ser que pues se llama Wallace and Gromit, y la película de la que estamos hablando es Wallace and Gromit, la Guerra de los Vegetales, o también conocida en inglés como The Curse of the Were-Rabbit. Esta película es del año 2005, y fue una de las grandes sorpresas del año de ese año, porque llegó al extremo incluso de ganar el premio, el premio a mejor animación. Bueno, para los que no conozcan al estudio que hizo Wallace and Gromit, vamos a platicar una película todavía anterior que se llama Chicken Run o Pollitos en Fuga. A ver, muchacho, no sé si recuerdan Pollitos en Fuga. Sí, chingón, güey, chingón. Ah, bueno. Sí, güey, que no seas culero, güey. Yo sí la recuerdo. Aparte, ese tipo de películas tiene una animación en stop motion muy clásica a lo que estábamos acostumbrados a ver en ese tiempo también. O sea, era un modelado muy lento. Tenía un, bueno, no sé, yo lo voy a decir, tenía un toque muy europeo en la animación. Sí, aparte del tipo de la paleta de colores que usaban, o sea, todo, tú la veías y decías, esta película es una animación lo más pura en stop motion francesa, por decir algo así, Aparte, tuvo mucho éxito, ¿no? Porque después de la película empezaron a salir como la serie de, bueno, que no era con los pollos en sí, pero creo que el perro, no me acuerdo cómo se llama, salió también una serie. Ándale, sí. Salió una serie incluso que ya venía siendo pues parte del éxito que tuvo Pollitos en Fuga. Entonces, sí. De hecho, la compañía se llama Artman Animations. Y bueno, de hecho, sus primeras series fueron las de Wallace and Gromit, las cuales pues lanzaron en la década, pues a principios de la década pasada, bueno, a finales de la década pasada, de los noventas. Cuando llega el éxito de estas series, pues de pronto se animan a hacer su primera película, de su primer largometraje, que fue Pollitos en Fuga, y pues todo el mundo se quedó así de wow. No sé si, yo la verdad cuando vi Pollitos en Fuga me quedé, hijo de su madre, esto sí es trabajar, hacer una película larga en stop motion, apoyada pues mucho por la computadora. Y pues bueno, fue así como que de pronto los personajes se veían bastante, yo creo que era una película que tenía detalles así como que los personajes con unos diseños medio grotescos, quizá en ratos era medio payasita la historia porque pues te ponían diversos tipos de gallinas y de pollitos que estaban así como que cada uno con un estereotipo, algunos muy británicos y el clásico cirque, el personaje principal, no se recuerden, el pollo que se mete sin querer a la granja, pues era el estereotipo del clásico norteamericano que se lucía, ¿no? Incluso hasta tenía copetote, ¿no? Que nos hará recordar no solamente a cierto político que se ha puesto muy de moda últimamente, sino también a Elvis Presley. En todo caso, pues el éxito de esta película llevó a Artman Animations a intentar más películas de este tipo. Y pues llegó Wallace and Gromit, The Curse of the Were-Rabbit, basado en sus personajes base. Y a ver, Martín, ¿qué quieres decir de Pollitos en Fuga? Ah, no, yo comentaba que a mí ese tipo de animación, así como hablábamos un poquito, tomando en cuenta el tiempo, bueno, la época donde salió y todo, que por ejemplo Wallace and Gromit, pues el del 2005, ahí ya teníamos toda la fuerza de lo que era Pixar, de todo, o sea, la animación totalmente hecha por computadora, así que obviamente no es lo mismo. Y cuando llegaba algo así, algo tan clásico, para muchos, incluyéndome, para mí era como que muy... Era muy contrastante. Porque, de hecho, a mí no se me hacía atractivo. O sea, no se me hacía atractivo el tipo de animación. Hasta el argumento, que era lo que... O sea, parecía más una... Parecía un corto, el típico corto que nominan en los Oscars. Cortito francés. Pero que dices, güey, este corto te lo soporta en 8 minutos, no en tanto tiempo. Obviamente era cuestión de gustos, pero cuando ves el historial de todo lo que se llevó de premios, o sea, estas son películas, o sea, lo que gastó en presupuestos, el trabajo de DreamWorks que hizo eso, el mismo doblaje, o sea, esta es una de las grandes películas de stop motion de los últimos tiempos. Y sí es interesante, sí es recomendable que la gente le dé una oportunidad, si tienen hermanitos o tienen hijos, que se la muestren, porque, bueno, si soportan el tipo de película, el tipo de historia y hasta de personajes, por como comentaban, de cómo se convierten un poco grotescos, y es como que la magia también del stop motion, creo que se pueden encontrar con un tipo de animación muy pura, o sea, se nota que estos son trabajos hechos con mucho amor, en particular, con mucho amor y con un trabajo que lleva años, o sea, de hecho hay una, perdón y me voy a saltar, hay una película, ¿cómo se llama? ¿Conozcan al señor Zorro o algo así? Mr. Fox. Esa madre también es una animación de stop motion y es una obra de arte, sobre todo cuando esas películas se disfrutan mucho, sobre todo cuando ves el detrás de el cómo se trabajó, cuando ves que una secuencia que dura 20 segundos se llevaron 3 días filmándola, o sea, cuando ves ahora sí como esos pequeños personajes, esas plastas van agarrando forma, van intentando expresar sentimientos, ahí es cuando la película toma un valor muy muy especial, y pues la verdad sí es muy muy recomendable para toda la gente que se diga que le gusta el tipo de animación. Son películas para todo público y que la verdad no caen mal. Aparte, peliculitas de 80, 90 minutos están perfectas. No, pues eso es genial. Y de hecho, pues este estudio, pues como que de pronto se convirtió en referencia para otros, ¿no? Ahora, pues el caso es de que este estudio, pues bueno, yo por ejemplo la película que pues había originalmente pensaba platicar, la de La Guerra de los Vegetales, pues a mí me tocó verla pues más por casualidad que por gusto. Y la verdad yo quedé muy, muy sorprendido, ¿no? Porque esa película, pese a que sigue, pues ahora sí que una saga de cortos que hicieron sobre un inexperto inventor que se llama Wallace y su leal pero inteligente perro llamado Gromit, sobre de que ellos intentan erradicar una plaga de conejos en un pueblo donde están haciendo una competencia a ver quién hace los mejores vegetales, y que terminan haciendo un experimento que hace que de pronto todo salga peor de lo planeado. Pues la verdad es que es una historia que de pronto mezcla elementos, pues por un lado de ciencia ficción, por otro lado de aventuras, y por otro lado incluso hacen referencias a otras películas que de pronto terminas pues identificándolas, ¿no? luego, ¿no? Hasta pues en cierto modo sí da muchísima risa la película, y el doblaje pues yo creo que es uno de los más... se puede decir uno de los más experimentados que me tocó escuchar, digo, sobre todo la cuestión de que la película pues es británica y a veces los chistes británicos son más difíciles de captar todavía que los norteamericanos, ¿no? Digo, hay muy buenos comediantes ingleses, pero tienes que fijarte demasiado en la cuestión corporal de los chistes de los británicos para poder entender sus chistes, ¿no? No tanto con los americanos, que tienden a ser más directos. Y bueno, ya después esta compañía pues intentó repetir su éxito con Flush Away, lo que el agua se llevó, una película sobre una ratita nice que termina yéndose a vivir a las alcantarillas, que pues estuvo 2-3, y luego la de Arthur Christmas, que salió recientemente el año pasado, si no me equivoco, sobre un chavo que tiene que salvar la Navidad porque de pronto un regalo ahí queda volando y tiene que de pronto usar la tecnología de sus ancestros para poder salvar la Navidad porque el método organizado de su hermano no funciona, ¿no? No sé, esta compañía, pues, como digo, dio un buen ejemplo, y pues de pronto hubo otra compañía que hizo una animación también en stop motion que se llamó Coraline. No sé si recuerdan esta película. Una belleza de animación, ¿eh? Esa es de las películas más... Esas sí son impactantes, para que veas. Sí. Un día tengan la oportunidad también, aprovechando el comercial de Netflix o no. Esas son películas curiosas porque tienen muy buena distribución en México. O sea, es fácil encontrarla en muchos lados. Pero piense, vean el tráiler y vean el nivel de animación, que realmente no parece de stop motion, o sea, no parece. El tipo de animación es muy, muy pura y son de esas cosas que sí dan como medio miedo de tan fluido, de tan natural que se ve. Y así es, porque en este proyecto de Coraline, pues bueno, por un lado, pues el guión fue basado en un libro de un escritor llamado Neil Gaiman, que la verdad es un escritor muy reconocido por sus trabajos en DC Comics, en la creación del cómic de Sandman, unas historias super fumadas que llegaron ahora sí que a las viñetas. Y por otro lado, pues también fue dirigida por Henry Selick, quien venía pues ahora sí de dirigir pues tanto dos producciones de Tim Burton, una que fue El Extraño Mundo de Jack y la otra que fue James y el Durazno Gigante. Ambas películas quedan súper archi recontrafumadas, pero vaya, Coraline, pues yo creo que si bien no continuó con lo que no tenía esa tendencia tan bizarra como las películas de Tim Burton, sí tenía esa sensación de terror de que de pronto encontrarte en una especie de mundo alterno donde pues de pronto todas las personas tenían como botones en los ojos y detalles que te quedas, ay güey, o sea, sí hubo momentos en que sí te asustabas gacho, ¿no? No sé si ustedes te recuerdan esa película. Aparte de aquí de Martín. No. Es que se cortó cuando estabas diciendo Trapson. ¿La llamada o el...? Bueno, la llamada... El micrófono se había cortado, pero ya Ya se oye. No, pues entonces no sé si ustedes tengan alguna referencia más sobre estas películas de Coraline. No. Bueno, a ver, Lars. A ver. Lars andaba platicando el otro día algunas referencias, ¿no? De Coraline, a ver si nos puedes platicar aquí en vivo, Lars. ¿Qué? Martín. ¿Por qué me quieres aventar la bolita, güey? No, pero sí es cierto, a mí me consta. Sí, güey, andabas platicando el otro día de animaciones y de ese tipo, o sea, no te digo que venga el plan. No, de animación. Presuma su conocimiento, chavo, aproveche. No, pues mira, de animaciones es que, perdón, es que me estuve entreteniendo en el chat viendo lo del qué hablar sobre el próximo programa de la petición del público, ahí hablando de cosas de videojuegos, películas de videojuegos. Que me desvié bien cabrón de lo que estabas hablando, pero si hablas de animación, o sea, a mí en específico, películas de animación como esta de Pollitos en Fuga que andábamos hablando, que ya nos abarcamos en otros puntos, ¿ese es el punto, Trapson? Pues sí, más o menos, la idea era hablar más bien de Wallace and Gromit, pero pues ahí continuamos, vamos a continuar con cualquiera de esas películas. Bueno, de a mí de animación siempre, soy muy, muy, muy fan de las películas animadas, tanto animaciones como las que hace Tim Burton, que son en stop motion y también con diseños tal cual como lo que va a traer, se llama la película Frankie Winnie, que anteriormente él la había hecho en el, no me acuerdo en qué año, en los 80 o por ahí, que fue hecha con personajes, bueno, con personas reales, y ahorita lo va a hacer en una animación como lo que vimos en El Extraño Mundo de Jack, pero ahora con personajes muy carismáticos, lúgubres, tetricones, ya saben, este tipo de diseños que parecen como esqueletos muy delgados y altos, bueno, pero que esa animación, por ejemplo, a mí me interesa mucho ver el aporte que Tim Burton ahora nos va a traer con esta nueva, bueno, no es decir que va a volver a la animación, pero porque ya hemos visto El Cadáver de la Novia, etcétera, pero a mí me gustan mucho este tipo de trabajos también, soy muy, pues, bueno, a mí en lo personal también, sí, creo que está el trabajo de Pixar en cuanto a animación digital es muy padre, porque no solamente es un trabajo bien hecho, sino que no, nos da, no sé, como que temas, son películas que combinan tanto el humor como situaciones que a todos nos pueden pasar en cuanto a, pues, a la familia, amor, pues ya saben, como los que nos trajo Toy Story, en la de Up, que básicamente, pues, esa niñez, y bueno, que ahorita la próxima que yo espero es la de Monsters Inc., que está en la universidad. Pero creo que está, no sé por qué andaban hablando de Caroline, es una película, pues pues a mí se me hizo muy, la animación me gustó como tal y se me hizo una película muy, es que buscaba la palabra, no podría decir alternativa o surreal. ¿Experimental? Ándale. Fue muy experimental para mí, güey, porque, no sé, yo esperaba otra cosa, sinceramente, yo pensaba que iba a ser un poquito más la onda así medio para un público más, pues más pequeño y más, pues en esas ondas, ¿no? Yo me acuerdo que llevé a mi sobrina y pues le gustó, pero pues sí fue otra, pues sí, o sea, fue demasiado experimental para mí, o sea, me encantó esa onda. Soy muy fan de lo surreal un poco, entonces, pero no sé, o sea, no podría, ¿cómo describirla? Es que la fotografía, o si se puede llamar así, fotografía, me gustó los toques así que, medio tetricones, no sé, creo que la animación en stop motion es una de las cosas en arte del cine que, si se puede llamar así, que representa mucho la creatividad que puede tener un director y un estudio, porque dar un trabajo así y aportar historias y aportar no solamente eso, sino diseños, tanto en vestuarios, porque todo eso lleva un proceso, o sea, todo este trabajo que, ok, puede ser digital, ¿no? O sea, una animación digital, lleva todo un proceso, pero es más que nada pues en computadoras, en ordenadores y en muchas otras cuestiones. Pero hacer una película de este estilo, como Caroline, como El cadáver de la novia, como la próxima de Tim Burton, Frankie Winnie, entonces creo que es un trabajo aún más grande y de más arte, que es por eso que quisiera tomar el punto de que son películas que deben de verse así, que ok, algunas pueden ser demasiado pesadas de ver, a lo mejor por los temas, o que a lo mejor pasan sin pena ni gloria, porque obviamente no a todos nos va a gustar el mismo tipo de cine, pero por ejemplo, yo creo que un trabajo así lleva muchas cosas atrás, y un claro ejemplo que volví a ser fan, que apenas fui hace unos 5 días, es de que está la exposición aquí en la Ciudad de México de esta película de Tim Burton, de Frankie Winnie, con todo lo que hubo con la mayoría de las cosas que hubo en la Comic Con en cuanto a los diseños de los personajes que se usaron en la producción y en la realización de la película. Están en Plaza Universidad y ahí pueden ver todos los diseños y también todos los trajes así en miniatura, como se usaron tal cual y para esta película, incluso los storyboards, que son ahora sí que los dibujos que se hacen para crear pues ahora sí que la trama, ¿no? O como las partes en las que se va a dividir la trama y plasmados en dibujos así en el storyboard como tal. Entonces esto es muy padre, que yo creo que dense una vuelta. Y bueno, no sé si quiere ahí aportar a alguien algo más, no sé, Martín, Abraham o Lloyd. A ver, Martín, ¿quieres comentar algo más? No, igual la animación de stop motion de Burton, en la última que también participó, que no fue en este caso director, si no me equivoco, fue productor de 9, del número 9, que también es una animación tipo stop motion, muy feita la película, no sé ustedes, pero a mí se me hace... Muy la verdad. No, pero... Dice Martín, ¿está en Netflix? Sí, sí está en Netflix, de hecho. Sí, por eso. Pero bueno, la película a mí se me hace que se queda bien, bien corta, o sea, se queda... No sé, se queda muy vacía, muy vaga. Y Burton es muy malo de producción, es muy mal productor y es muy buen director. Eso lo descubrí el otro día que supe que participó en Batman y Robin, creo. O Batman Eternamente, no me acuerdo cuál era esa de los... De como los productor, no como productor, ¿no? Ajá, sí, director fue de Batman y Batman Regresa. Sí, sí. ¿Y la siguiente, que era Batman Eternamente? Sí, fue la que dirigió Schumacher, sí. Ah, pues esa la produjo, él fue productor, Burton. Chín, güey, va a pasar lo mismo con Man of Steel con el productor Nolan. Sabe, igual, pues bueno, la cura que, es sí. Que pues, está Zack Snyder de director, pero sabe, pues, pero bueno, ya estamos desviándonos del tema. No, bueno, Zack Snyder también, así que digas que tiene un historial increíble, pues tampoco, también. No, pero pues ahí la lleva. Pero bueno, ya estamos desviándonos del tema otra vez. Bueno, ya bien preocupado, güey. Exacto, ya vamos a hablar. Está bien nervioso, güey. Vamos a hablar de Assassin's Creed 3, güey, ¿no? Casi, casi, ¿no? Hablando un poquito de animación, y esta es así. Es como que una mezcla bien particular, es una recomendación rápida aprovechando que estamos hablando de stop motion, a lo mejor pocas veces se puede dar. Yo les recomiendo una película que se llama Mary y Max. Es una película de animación que salió en el 2009, es australiana. Es así, es bueno, no sé, yo cuando la vi, pues la vi, para que ya saben dónde la vi. Es muy difícil de conseguir en México, creo que prácticamente importándola, no sé si ya la tengan ciertas tiendas. Pero es una animación tan, tan buena porque todo el guión, toda la estructura realmente hace que la trama, los personajes... Ahí les va la historia. Trata de unos amigos por correspondencia, que es una niña de 8 años y un viejito de 60 años. No es nada pervertido para la gente que empieza acá a sacar sus chaquetas mentales, y se comunican por correo postal. Obviamente están de un lado del mundo y cada mensaje les llega un mes después y la chingada. Pero esa película, es de las poquitas que realmente te puede llegar a tocar una fibra, que no sea en el sentimiento de película familiar, ¿no? Esta es una película, es una comedia, pero con toques muy oscuros, muy dramática, que creo que a cualquiera lo puede hacer llorar, y tiene un nivel de animación bien, bien trabajado, y es el top motion clásico como el que hablábamos de Wallace y Gromit, pero llevado a otro nivel en base a la forma de narrar, la forma de los personajes. Esta película es muy... unos personajes son muy oscuros, otros son muy coloridos, pero bueno, para no desviarnos y para que acá el buen Trapsa no le dé acá un ataque cardíaco, nada más quería meter mi cuchara y hablar de eso. Bueno, pues son básicamente las películas, bueno, quisimos platicar entonces de esto de la animación de stop motion, que pues como ustedes notarán, pues hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos y algunos pues han sido pues incluso premiados, digo, los casos de las películas de los estudios de Wallace y Gromit, que pues incluso llegaron a ganar el Oscar en el 2006, pues a una película, pues a una película como la del castillo caminante de Howl, de que era de estudios Ghibli, que fue una de las grandes sorpresas que hubo en ese año, ¿no? No sé, Urán, ¿tienes alguna pregunta, algo? No sé. Bueno, mi pregunta es, aparte de que ya vi que se desviaron un poquito del tema, es esta película Wallace y Gromit en The Curse of the Were-Wolf Rabbit, no recuerdo, ¿en qué año me mencionaste que salió? 2005, ok. Bueno, esta película, ¿quién fue el que la dirigió? Esta película, pues bueno, esta es de los estudios, si no me equivoco... De los estudios, se me fue el nombre de los estudios, pero ahí te digo, Armen Animation, ok. Con DreamWorks. Ok, aparte de ese trabajo, ¿qué otro, y lo de Pollitos en Fuga, qué otro trabajo han tenido, digo, para tener una referencia y para que ustedes, los expertos en cine, porque pues yo no lo soy, me puedan recomendar de este estudio? Bueno, pues están, por ejemplo, de ese estudio, pues por ejemplo están el programa de televisión que habían hecho de Wallace and Gromit, aunque ese no sé si está en Netflix. Pero también están están las películas de la de Lo que el agua se llevó, que pues no es tan buena la película, es de una ratita que pues de pronto queda atrapada en una alcantarilla, después de que sin querer la cae en el resumido en la tubería del excusado de su ama, ¿no? También está Arthur Christmas, que salió el año pasado, y también está la de los piratas, una película de piratas, una que creo, no me acuerdo cómo se llamó este título oficial aquí en México, que es que salió también durante este año, poquito antes o de la salida, si no me equivoco, poquito antes de la salida de Avengers. Y esas son las películas que tiene este estudio. Pues ya serían todas mis preguntas, ya ves, pues ahí está la recomendación que hicieron aquí todos, y no solo de esta película, sino de varias, y Martín, entonces pues yo creo que sería bueno que pasáramos al siguiente tema, ¿no? Sí, claro. Sí, gracias. Pues bueno, pues vamos a platicar hubo varios estrenos el viernes pasado. Y pues si bien pues de pronto no hubo esa película con punch que de pronto hubiera pues salido en los cines, pues yo creo que hubo dos películas que nos llamaron la atención. Una que de hecho creo que sí alguno de ustedes aquí de los invitados la fue a ver, porque pues los invitaron a alguna de las funciones especializadas, que fue una película mexicana llamada Morgana, que por lo que he escuchado, digo, yo no he tenido la oportunidad de verla. Es una película pues de terror, de una mujer que vive, ahora sí que de pronto que queda atrapada dentro de una pesadilla y que pues es perseguida por un fantasma del pasado y bla bla bla y shalalala, pero que pues de pronto los comentarios de esa película pues fueron más negativos, que fueron muy negativos, y que de hecho decían que más que película de terror parecía una comedia mal hecha. No sé qué opinan ustedes. No sé nada. Nadie habla. Yo voy a hablar. Si me permites. Bueno, creo que el silencio lo dijo todo. Pero bueno, no es por... Es que mira, yo apoyo y siempre me ha gustado apoyar el cine mexicano, porque pues soy de este país, me gusta apoyar el cine mexicano, pero la película la vimos, para empezar la vimos pues en la función de prensa, ¿no? Que nos invitó Videocine, que pues no creo que nadie nos esté viendo de Videocine, pero gracias. Nos invitaron, es una historia de terror, una historia de una niña que básicamente ve fantasmas, está maldecida porque básicamente alrededor, todo gira alrededor de una muñeca y de una casa embrujada que está maldecida porque la familia que vivía en ese tiempo, hablan de la época de la colonia casi, una señora pues mató a su hijo, bueno, se lo quitaron, lo mataron y esta se quitó la vida. Entonces pues su espíritu vaga, ¿no? Por todo ese lugar. Morgana, que es la chica que ahora está maldecida, pues se encierra en un mundo, bueno, en un mundo, en un escenario de que no es querida ni por su familia, y es vista con ojos de pues niña loca rara por sus amigos. Pues ahora sí que hay momentos en la historia en el que no sé, o sea, no quiero decir spoilers porque yo siento que alguien la va a querer ver o no sé, pero creo que la respuesta de la prensa fue más de risas al momento de ver la película, porque tenía un buen de escenas que eso causaban. La fotografía no era mala, pero las actuaciones daban mucho que desear en cierta manera, porque por ejemplo Luis Felipe Tovar, que es uno de los actores que participa en la película, es un buen actor, no sé, o sea, no digo que sea excelente, pero pues, es un buen actor y hasta ahí. Pero el personaje que realizó, muy alejado a lo que ha venido haciendo, fue de un señor, de un cuidador, de un jardinero, que sabe toda la historia que gira alrededor de Morgana y de la maldición que ahora ella carga. Pero que en cada escena hablaba así de que no, jefa, pues no debería tratar así a la señora Morgana, yo nada más le digo. Y siempre repetía esa frase, yo nada más le digo. Y todos se reían en la sala de cine por el tonito en que lo decía. Y siempre en cada secuencia era, no señora, aguas, y ahí todos gritando el que no le vaya a salir el chamuco, y no, pero toda la prensa así, o sea, créanme que creo que con eso, aparte de ser una grosería, se vio que en realidad la imagen que dio la película en actuaciones y en la historia que querían realizar, que era más que, bueno, que era un intento de copiar pues un poco del cine estadounidense y aplicarlo en alguna historia típica mexicana de terror, porque ustedes saben que aquí en México tenemos muchas leyendas y creo que hasta en cada esquina se cuenta una leyenda o alguna persona ha visto algo o tiene pues cosas que contar. Entonces básicamente querían agarrar ese tipo de escenario, ¿no? Cuando hablamos con los actores y con el director y el productor, ándale, así como dice Eloy aquí en el chat del programa, como lo que la gente cuenta, ¿no? básicamente así, casi algo como lo que la gente cuenta, pero un poquito más feito. Cuando hablamos con el director y con el productor y con los actores, que estuvo Irán Castillo, Luis Felipe Tovar, ay, no me acuerdo su nombre porque está bien difícil el apellido, pero es creo que es de, no es de este país, es Argentina me parece, pero bueno, estuvimos con el productor y los actores. Cuando estuvimos preguntando acerca de que pues qué fue lo que los llevó a realizar tal producción y pues ahora sí que lanzarla en una época donde ya saben, en la taquilla está Batman, pues está Paranorman y ahora sí que vienen más estrenos fuertes, pues qué era lo que, pues no sé, no, qué era lo que esperaban, ¿no? Que el público mexicano como tal pues fuera atrayente para verla. y bueno, ellos comentaron de que pues la película era tan buena como, como una película estadounidense, y que al ser mexicana pues obviamente el público la iba a aceptar. Y lo único que, lo único malo cuando dijeron esa respuesta fue que la prensa empezó a reírse y descaradamente camarógrafos y más empezaron a decir, bueno, entre voces ya chole y cosas por el estilo. Creo que Lloyd tiene una buena imagen de eso, porque él estuvo en esa parte de la conferencia. Pero básicamente pues todo el reparto y toda la producción defendían la película como tal. Incluso Luis Felipe Tovar tuvo un pequeño roce con uno de los reporteros, porque al ser cuestionado de que pues de que el cine más aceptado pues es el estadounidense en películas de terror, que básicamente dio a entender que México no tiene nada con qué pues con qué competir, ¿no? en ese género. Pues él comentaba de que si no dejamos de tener esa mentalidad de que nunca vamos a poder competir con alguna casa cinematográfica estadounidense o alguna película de Hollywood, por así decirlo, o de otro país, ¿no? Pues de que pues nunca vamos a tener un cine rico y en cuanto a géneros, y también aceptable. Incluso en cierta manera todo el reparto pues comentaba de que esta película estaba a la altura de esas producciones, y que incluso es mejor que películas como Kilómetro 31, me parece, y Hasta el viento tiene miedo, pero la versión ahorita, la actual. O sea, creo que no es la verdad, o sea, voy a ser sincero, no es ni la mejor película de terror mexicana por mucho. O sea, no es mejor que Kilómetro 31, y tampoco como la de Hasta el viento tiene miedo, es la verdad, es peor. Y pues a ver, no quiero decir cosas así tan que digan, ay, pues es que a lo mejor no te gusta y que no sé qué, o yo ya la vi, no, o sea, así es. O sea, la película no es buena, las actuaciones son pobres, no tienen ese, no sé, como que no encierran tal cual el terror o la adrenalina que una persona debe de sentir cuando está al borde de una experiencia paranormal. Incluso llegan a sentirse muy hechas de guasa. Se nota luego los esfuerzos por querer de reflejar el miedo. Ustedes saben que reflejar una actuación que tenga que ver con miedo, con terror, es difícil. Bueno, no sé, yo lo he visto con amigos que estudian actuación, es difícil reflejar eso. Y básicamente esa es la línea delgada que divide un poco el género de terror con a lo mejor un género más, pues como la comedia o el drama o otros diferentes temas cinematográficos. Y aquí pues se nota luego que están hechos así como que con una flojera, en ciertos tiempos se nota así. Y incluso Irán Castillo hace el papel de una psicóloga, y nada, o sea, nada que ver con lo que es un psicólogo de verdad, porque incluso creo que ni siquiera se estudió básicamente el cómo se llevan a cabo terapias a personas que sufren de estos trastornos mentales, porque básicamente eso es de lo que trata Morgana. Yo diría, no sé si ahí en el chat del programa, si ustedes pueden preguntar, ¿no? Yo aquí estoy viendo el chat, aparte de que mis compañeros pueden escribir en el chat interno. Si ustedes me preguntan, pues la recomendarías o crees que la deba ir a ver, pues yo diría que hay mejores películas, que desafortunadamente el cine mexicano en esta ocasión no nos sorprendió para nada. Y que no creo que sea bueno que gasten su dinero en eso, ¿no? O sea, si los invitan, pues chido, pero no, yo sí les recomiendo, no vayan a verla. Quizá unos digan, ay, pero es que es cine mexicano y hay que apoyarlo, sí, voy a pagar mi entrada y todo. No es buena película, o sea, yo lo dije al empezar este tema, yo apoyo mucho al cine mexicano. yo he ido a funciones de prensa de otras películas como Labios Rojos o Pastorela, que me encantaron y que pagué mi boleto para apoyar al cine de nuestro país. Pero esta, básicamente, si tú pagas el boleto, creo que no te vas a espantar, te vas a reír y vas a pasar un rato un poco desafortunado, porque podrías haber visto una película que te entretuviera más en un sabadito, un domingo, después de una semana de trabajo y que quieres descansar y ver una buena película. No es la opción. Ok. Y ya. A ver. Lars, yo tengo ahí para preguntarte rapidísimamente varias cosas con respecto a lo que mencionabas de esta película que es Morgana. Primero, quisiera que aquí al auditorio de Reset y aquí a la amable mesa que nos acompaña, ¿qué calificación le darías del 1 al 10 a esta Morgana, Ya me dijiste que pues no la vaya yo a ver, definitivamente no gaste mi dinero, pero ¿qué calificación le darías? Primera pregunta. Pues yo le daría un 3. 3 de calificación, un 3, o sea, bueno. A lo que ahora me remito a una segunda pregunta. Mencionabas que Kay del Castillo pues nomás no la supo hacer de psicóloga. ¿A qué crees que se deba eso? ¿A la actuación de Kate como tal? ¿Al guión? ¿A que estaba mal escrita? ¿A que estaba mal dirigida? ¿O que simplemente pues no? ¿Y qué tal la fotografía, bro? A mí me encanta mucho ese aspecto de la fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo la viste en ese aspecto? Ya sé que es una película de 3, digo, y quería aclarar eso desde un principio para que pues tampoco me dieras una super explicación, porque pues no la merita, ¿no? O sea, es la verdad. Entonces, que esas son mis preguntas. Y las actuaciones en general, ¿cómo las viste? ¿Están tan buenas, tan malas? Regurregu, o sea. Okay. ¿Y a qué se debe así? Está muy mal, ¿no? Sí, bueno, mira. Bueno, respondiendo primero a tu primera pregunta, Kate de Castillo. A mí se me hizo raro ver a Kate con una actuación tan mala. ¿A qué debo que a lo mejor no supo cómo tener una actuación buena en un papel de psicólogo? Creo que básicamente, mira, toda una producción y toda una película como tal, pues es un equipo, ¿no? Así como, pues como cualquier cualquier cosa, todo se maneja cuando tienes un grupo determinado de personas, pues guionistas, productores, pues todo se maneja como uno solo, ¿no? Y así se debe de manejar para entregar un buen trabajo. Yo creo que Kate no, ni siquiera es buena actriz, pero creo que también ella no se metió mucho en el rollo de saber cómo se maneja o cómo son las terapias que un psicólogo normalmente realiza, tanto a personas que sufren depresión y personas que sufren a lo mejor alucinaciones, porque todo eso conlleva a, ya sabes, ¿no?, a tratamientos, a qué tipo de tratamientos y preguntas realizar, y también a qué tipo de, pues hasta de medicamentos y de cosas para recetar, ¿no?, que este punto no lo tocan tal cual. Yo también, un punto negativo a esto es la producción y el guión y el director, porque incluso lo vi mucho en la conferencia de prensa que tuve con todo el elenco y el director y el productor de esta película. Le preguntamos básicamente de dónde salió la historia y pues para entender, ¿no?, por qué realizar una película así. Nadie tocó el tema de que, oye, qué mala está tu película. Yo creo que por respeto, pero pues las risas no ayudaron mucho. Él dijo que se basó en una leyenda en Jalisco, de Jalisco, y de otras historias, ¿no? Hasta ahí. Pero al preguntarle así, pero díganos, o sea, ¿de qué historia, no? ¿O de qué leyenda se basó? O sea, usted díganos para entender y para informarlo. Y básicamente el director se trababa al explicar, al decir es que allá en Jalisco hay la historia de un lago que en las noches se llena de neblina y que han visto cosas y que no sé qué. Básicamente se hizo bailar. Ajá, o sea, básicamente dijo cosas que de seguro no eran ciertas y que nada más, pues dijo, ya la cagué, pues voy a inventarme una leyenda en Jalisco, ¿no? O sea, se aventó un chorote que, pues, de plano dices, chale. Y acá sí, el único lado que tenemos es Chapala y Cajititlán, y yo creo que ninguna se llena de niebla. De hecho, como pregunta, como dijiste, Lars, los camarógrafos que yo creo que pues, no tienen nada que perder, o bueno, lo decían muy como en broma. Le decían, pero cuál, pero sí, ya saben, el típico de yo no fui así, pero cuál, y el director inclusive se molestó de que le estaban friegue y friegue, que cuál. Sí, de hecho, o sea, se trabó tanto y no era congruente con qué se basó para hacer la leyenda de Morgana, que incluso luego empezaron a decir que con por la Llorona y que no sé qué, ya en una entrevista ya más fuera de lo que en lo que nosotros estuvimos, ya en otros medios dijo que por la Llorona. Yo creo que ahí con medio estudió ya la situación y dijo, ay, no, pues voy a decirles medio en qué me basé para que me crean, ¿no? O sea, y fíjate, incluso esta Lilia Aragón, que es una actriz ya pues con mucha carrera, creo que fue como que ahí un poco, y con Luis Felipe Tovar fue así como que lo que intentó rescatar la película, pero que no lo lograron porque el guión y la historia es muy choteada y no tenía ni para qué, o sea, la verdad no tenía una buena dirección en que, pues, ¿qué quieren contar, vaya? O sea, sí es una película de fantasmas, de terror, pero pues me estás contando de que todo inició por una señora que mató a su hijo y que ahora con esta Morgana, que es la niña que tiene estas alucinaciones, pues que quiere, pues bueno, se embaraza y quiere tener ahora este fantasma quiere tener ese hijo porque es de ella, y llegaron al pueblo donde pasó este desastre. O sea, me cuentas una historia, pues, no sé, nada nuevo, ¿no? O sea, desafortunadamente creo que ahorita las cosas que se deben de traer al cine a lo mejor son cuestiones más que sean originales y que de verdad no quieran agarrar como que el éxito de otras, no sé, llámese El Exorcista, La Llorona, hasta La Leyenda de la Nahuala, ¿no? Que es animada. pero básicamente yo creo que el cine tal cual mexicano es muy bueno en cuanto a comedias y un poco a dramas, pero creo que tambalea un poco en el sentido del cine de terror. No, bueno, quiero decir que en todo aspecto. Yo creo que a Trapsan le gusta El Santo y las Momias. O sea, está muy chingona. No, si hasta El Viento Tiene Miedo está muy buena. Creo que, pero mira, a mí se me hizo una grosería decir que ellos a lo mejor, pues es su promoción, ¿no? Pero pues que decir que está mejor que hasta El Viento Tiene Miedo, Kilómetro 31, pues digo, no manches. No, o sea, pues no, la verdad no. Y creo que el director Ramón Obón no supo ni explicarse bien qué onda. Es raro porque él ya tiene varias películas, o bueno, ya tiene una carrera como director larga. Y se me hizo raro que a lo mejor esto fue como, no sé, un capricho para algo o algún deseo que él tenía, ¿no? Incursionar en el cine de terror. El guión no está bien hecho. O sea, eso es lo que también tuvo básicamente el error, y que los actores pues obviamente se tenían que apegar al guión. Te digo, Kate de Castillo pues es raro, ¿no? Y Lilia Aragón también. ¿No será Castillo, por cierto? Ajá. ¿Eh? ¿No será Castillo? Es Irán Castillo, güey, lo de agujetas de color de rosa. Ay, perdón, Irán Castillo, perdón. Agujetas, dale. Sí, no, sí, sí, o sea, sí. Se me hizo raro que Lilia Aragón y ella, pues no. Son buenas actrices y nada, o sea. Incluso la protagonista también, no sé por qué la eligieron, tenía un acento, o sea, hasta. ¿Cómo habla como fresa? O sea, como niña fresa, como que se le atoró la papa, no sé. Ella no es así, o sea, se los digo en buen plan, ella no es así, en persona estuvimos con ella, yo la saludé y hablé con ella en persona, buenísima onda, muy linda la niña, pero nada, no, o sea, creo que no fue escogida bien. Oye, Lars, yo creo que Martín tiene también unas preguntotas ahí que no, güey, no tengo ninguna, güey, después de la bonita anécdota de confundir a Kay del Castillo con Irán Castillo, güey. No, perdón. Que está bien, güey, digo, que tanto hay 10 años de diferencia de una persona a otra, güey. Pero entonces, yo me acordé, güey. Ahí los escuchando, se me fuere. ¿Qué pasó, man? Nada, no te preocupes, es un error normal. A todos nos puedo confundir a una persona así, que fue por el apellido, no, por el nombre. En base a tu teoría del cine mexicano, yo creo que no es cuestión de apoyar. Y bueno, aquí ya pusiste el ejemplo con una película bastante mala, que creo que hay que ser muy conscientes también de que las condiciones del cine mexicano en cuestiones económicas, y no me refiero en producción, sino en a uno como usuario, ahí sí entra mucha diferencia, porque pues es lo que dice Lars, ¿no? Que hay que apoyar el cine mexicano. Y hay mucha gente que dice eso, y pues es, digamos, normal que piensen eso. Pero hay que ser honestos y hay que quitarnos un poquito esa venda de los ojos de que porque sea mexicana hay que ir a verlo. O sea, a final de cuentas, el boleto por el que pagamos va a costar igual, como lo comentábamos aquí en el chat interno, para ver Batman o para ver esta madre con Kevin el Castillo. Y creo que el cine mexicano es un grupo de puros vividores, honestamente. No sé cuántas películas decentes mexicanas podemos contar al año. Deben de ser contaditas con los dedos de una sola mano. Y de esas buenas, ¿cuántas realmente llegan a una distribución? Pero no sé, yo creo que este tipo de películas sí se tendrían que castigar. O sea, castigar directamente en taquilla. Y suena muy drástico y todo, pero esos directores, pues es que... Yo te tengo una anécdota, ahí les va, de La Leyenda de la Nahuala. No puedo revelar mucha información, pero la producción de La Leyenda de la Nahuala era pequeñísima. O sea, era muy pequeña y le invirtieron una madre. Yo te digo porque yo estaba en un proyecto similar. Porque es mi amigo el director. Es vieja, para empezar es mujer, ¿eh? Ahí te encargo. Martín es quien lo produjo, ¿eh? Ajá, sí, grande, Martín produjo, güey. Por eso estoy aquí. Y la teoría de la animación en México es... Inviértele... No te voy a mentir, güey. Inviértete unos 100,000 pesos en unos Macs. Y en equipo suficiente para poder renderear, para poder trabajar en equipo de sonido. Saca la película y por más fea que esté, la taquilla te va a apoyar. Y va a sacar mínimo 1,000,000 pesos. Dices, ay, está bien. Dices, está bien para una película chiquitita. Pero esas cosas son muchas... son muchas tranzas del cine mexicano. O sea, el director en México, no digo todos, ve esto como un negocio. Y ve cuando qué, pues cuando sacas dinero de otros lados, o sea, es un nido de ratas el cine mexicano, y la verdad yo sí soy de esos que pido que no lo apoyen, a menos que sean productos de calidad. Yo sé que van a decir, bueno, pues ¿cómo sé que es un producto de la neta, güey? La neta, sí, sí. Bueno, yo la verdad, ¿no? No, Traps. Déjame hablar, güey. Yo ya no acabo. No te quedas, güey, síguele. No, yo decía que hubo una época en la que las películas estaban pues más o menos bien, ¿no? Y que de pronto alguien dijo, no, pues hay que ponerle a los precios de los boletos de películas un pequeño impuestillo para apoyar al cine mexicano, y de pronto resulta que las películas que estamos apoyando con ese impuestillo han sido verdaderos bodrios. Digo, a mí me ha tocado ver que de pronto, pues con ese dinero financiaron Cañitas, no sé si recuerden ese bodrio de película. Claro, que, basado en el libro de Trejo. Exactamente, y dices, no mames, o sea, con estos impuestos estamos apoyando pues películas que ni siquiera merecen ni la bendición de Dios, se puede decir, ¿no? Claro, y aparte el apoyo no genera toda la película, o sea, el apoyo que reciben, que sí es un par de milloncitos, así que no me acuerdo cómo se llama esa ley, que era que les daban como 7 pesos de cada entrada. Sí. Realmente nada más es como que un apoyo para seguir sacando el proyecto, y ni así lo hacen. O sea, hacer una película en México, a ver si no me regañan, es muy fácil porque puedes conseguir apoyos muy rápido, si puedes conseguir una inversión de 1,000,000 pesos para trabajar. Bueno, pues la idea de que de pronto algunos estudios de animación pues de pronto ya se animen a hacer películas, ¿no? Y eso por un lado es bueno. Digo, por ejemplo, las películas de la Leyenda de la Nahuala, pues fue muy buena producción. La leyenda de la... ¡No, es horrible! No, espérate. Pues, bueno, parece, comparada parece con, pero, es, comparada es con película, este... Es película, güey, No, güey, parece... La Leyenda de la Nahuala es animación, que es como del 8, güey. En 2 horas, güey. A ver, tranquilos todos. A ver, Martín primero. Gracias, seguro. Eres el moderador del programa. Bueno, está bien. Dale. No, güey, La Leyenda de la Nahuala es un insulto a la animación en general, así como El Chavo del Ocho y todo eso. O sea, Güey, seguimos viviendo en México de animaciones hechas de Flash en tutoriales de 20 minutos, güey. Pero eso sí, nada más le metemos una sombrita, güey, y le metemos un fondo en 3D y ya quedó, güey. Ya quedó nuestra película, güey, de la triple A. Nah, güey, son chingaderos. Es como Don Gato, esas madres no deberían de existir y deberían de quemarlas con todos los directores en un Cinépolis o algo así. No, bueno, sí, sí, pero bueno, podemos procurar cualquier cadena de cines. Bueno, en un... No, es que... Bueno, en uno de esos. En uno de esos, pues. Claro. Y Lars, a ver, Lars, que estaba aquí queriendo hablar. No, cuando dijo Trapsan de la leyenda de Nahuala, digo, ese es el mismo estudio que hizo el chavo, que está haciendo el chavo del 8, que hizo Don Gato. Y es el mismo estudio, o sea, que hizo la película mal, de la triple A, güey, que hizo la gente. Bueno, algo se está intentando, ¿no? A ver, déjame hablar. O sea, ya los dos bueno, están hablando que nos estamos cerrando al hecho de que, por ejemplo, Anima Studios, pues sí se ha agarrado de una franquicia que vende y vende bastante, y vende y que a huevo vende y que pues nos damos cuenta que ahí siguen, ¿no? En todo caso, pues yo quiero aclarar el punto, pues digo, de que si vamos bueno, si de pronto ahorita ya estamos desviándonos muchísimo del tema, porque, bueno, primero mi punto sobre por qué apoyo Anime Studios, porque finalmente, pues, digo, a pesar de que están haciendo, algo que está apoyándose en una franquicia que vende bastante, y de la cuestión de que están haciendo unas películas que, pues, a muchos dicen, ay, chale, con estas historias tan mexicanas, pues, bueno, por lo menos están intentando algo, y digo, por lo menos estas películas, digo, comparada con lo que están platicando de Morgana, pues digo, estas películas tienen algunas esperanzas, digo, la de Morgana sí fue un completo fiasco a lo que me están comentando, ¿no? Y es cierto, estamos desperdiciando impuestos en películas que están saliendo horribles, Cañitas, Morgana, ya no te digo, hay por la ahí viento, tres o... La de Viento en Contra, güey, también está bien gacha. Que no, también. No, hay todas. No todas. Y digamos, o sea, esa tendencia... Contaditas, güey. Contaditas, pero no es todas, el 95% es una basura. Sí, claro, güey, claro, okay, ahí te lo apoyo, güey. Pero bueno, ahí de pronto la idea es de que nosotros también como críticos de cine no podemos decir no al cine mexicano. Tenemos que pensar de que tiene que haber alguna producción que nos dé de menos la más mínima posibilidad de que alguien está intentando aprovechar bien el apoyo que le está dando el gobierno, que le estamos dando nosotros los cinéfilos. Mira, como... Mira, aquí el crítico de cine Lloyd, nosotros deberíamos hablar de esto, como cinéfilos, pues. A ver, ya, silencio. Primero que el profesor Jirafate. No. A ver, Martín. sí, que hable el elote, porque el elote está... No, a ver, silencio los dos. No, o sea, yo simplemente... El punto que yo creo, y creo que Lars y Martín en cierto punto quieren decir, y disculpen la palabra redundante, es que apoyen el producto mexicano, pero cuando sea de calidad. O sea, si me entregan... Sí, no, porque al final de cuentas tienes que empezar a echar a perder para aprender, pero echar a perder 300 proyectos de 310. Sí, así, y entonces a mí me gustaría oír lo que Lars tiene que decir, porque pues, pobrecito, no lo dejan hablar. Bueno, a ver, Lars, ¿Qué tienes que decir al respecto? Y entonces ya para cerrar este tema. Es que Trapsan estaba bien indignado, güey. Por eso yo decía, güey, que hable Martín, que hable Trapsan. A ver, ¿qué onda? Okay, pero vas. Mira, yo lo único que comento es de que obviamente en el punto de Trapsan, creo yo que está bien que el cine, tanto mexicano como el que sea, saquen producciones y todo. Obviamente, como dice Martín, cuando sean buenas, cuando sean de calidad o al menos que den un buen sabor de boca, porque como dice, a lo mejor echando a perder se aprende, pero creo que ya echamos a perder un chingo de cinta de 35 milímetros, que la verdad pues nada más nos han dejado una que otra, un buen exponente, y hasta en el Oscar o en otros festivales internacionales. Pero creo que Morgana, y lo dije así tal cual, he visto mejores películas, tanto de terror de otros países como también de nuestro propio cine, y esta no es la mejor, así tal cual, así como ya para acabar este tema y seguir con el otro. No es una buena película, no estuvo bien realizada, el director pues creo, no sé qué quería demostrar en su guión, no es un guión bien hecho, las actuaciones pues obviamente fueron más de risa, porque así se vivía en la sala de cine. Y creo yo que películas como Labios Rojos, o la de Pastorela, que son películas más recientes, porque Viento en Contra, ok, o sea, llegó y... Pero pues la verdad no, fue una producción que le dieron buen de millones y no sé qué, pero que la verdad no fue nada agradable verla, aburría. Igual, ¿no? O sea, también la de este Kuno Baker, no me acuerdo ni el título, que una producción tan grande y una historia de verdad, o sea, estuvo bien, bien plateada hablando de cosas de, pues, de la clonación y de un México pues, basado, bueno, en el 2020, no me acuerdo en qué año, que la verdad... creo que es de las primeras películas de nosotros de México que aportó a cosas a la ciencia ficción y que fue una buena idea, pero la verdad no fue tan agradable en cierto modo. Y yo creo yo que ya echamos a perder muchas cosas, pero que sí hay buenos expositores, a lo mejor un 5%, como decía buen Martín, pero pues así, o sea, la verdad, o sea, creo que nada más un 5%, y como lo dije, o sea, yo me encanta ver el cine de todo, y el mexicano también, aunque a veces me llevo muy malos sabores de boca, pero en otras ocasiones hasta me encanta ver pues escenarios, fotografías, guiones y actuaciones muy bien realizadas, y pues hasta ahí, ¿no? Entonces Morgana no la vayan a ver, váyanse a ver otra película, yo creo que ya viene hasta Los Indestructibles 2, ya no pude traerles la reseña, pero ya mañana la veré. Viene, está Paranorman, está también Batman, si no la han ido a ver, pues hay mucho, ¿no? Y Morgana bueno, no es la opción. Bueno, pues ya no, Lloyd, ¿qué comentario ya tienes para cerrar? Ya, darle cierre a este tema. Ya lo dijeron todo, pues muy de acuerdo con lo que dicen. Si hay que apoyar lo que es bueno y lo que no es bueno, pues evidentemente no. Ya hemos hablado mucho también en el reset sobre qué juegos puedes apoyar y cuáles no, pues apoya los que te gusten, los que te dejen algo y los que no, pues no. ¿Cuál fue la escena que menos te gustó, Eloy? Pues mira, muy fácil, yo no entré, me quedé afuera porque simple y sencillamente no me interesaba. No, pero... Dale, güey, eres el target y no entras. Entonces, su escena más interesante fue la conferencia de prensa, ¿no? En efecto, no, mira, es que yo por ejemplo vi Yo vi el tráiler y creo que es una de las formas más sencillas que uno puede dejarse, pues digamos, inmiscuir en el cine, ¿no? Si un tráiler no te atrae, un tráiler no te llama, pues muy probablemente lo que vas a encontrar en la pantalla pues no va a ser nada bueno. Y eso es un decir, pues no quiero decir que juzguen a las películas por los tráilers, porque hay muchas películas que tienen tráilers increíbles y no rulan. Pero si una película, ni siquiera el tráiler te llama, pues creo que de verdad debe tener problemas para que esto ocurra así. Entonces, pues hay algo que no fue bien en esta producción, ya lo comentaron encarecidamente aquí mis compañeros. Pues sí debo decir que el cine mexicano se debe apoyar cuando son producciones que realmente valgan la pena. Si tienen pues esta curiosidad acerca de cómo va la película, no se dejen llevar también por los comentarios de todo mundo y pues, pueden hacerlo, entonces ahí está. Bueno, pues bueno, ya démosle cierre a este tema y bueno, vamos a la película que pues realmente nos interesó este fin de semana, que fue pues una animación en stop motion para variar, pero en este caso pues es el caso de Paranorman. Es una película que fue, pues ahora sí se va, pues como que orientada al público infantil, ahora sí que podemos decir que es una historia de aventuras, con un tono de, se puede decir, de algo de terror, que fue creado, pues bueno, fue distribuido por Focus Features y pues fue liberado el viernes pasado, y que apenas se va a estrenar en los Estados Unidos, se va a estrenar en Estados Unidos dentro de 2 semanas apenas, y que pues cuenta la historia de un niño que es la burla del pueblo, porque resulta que tiene una habilidad de poder hablar con los muertos y con los fantasmas. Entonces él de pronto pues esa parte pues lo dice, no, pues sí, todo el mundo le empiezan a tirar carrilla y lo tienen así como que este es el loco del pueblo porque pues se habla con los muertos. Pero pues de pronto se encuentra con que hay como una posible maldición en el pueblo, y el niño va a tener que utilizar esa habilidad tan extraña de hablar con los muertos, incluso con los zombies, para poder enfrentarse a dicha maldición. Entonces, pues de pronto nos muestran, pues sí, una propuesta de historia en la cual, pues, pues vemos esas clásico, podemos ver por un lado ese clásico convencionalismo de las historias de fantasmas, de las historias en donde hay zombies. De hecho, en el tráiler y en muchas escenas se ven clásicos gags en donde pues de pronto ven de ataques de zombies a personas, aunque pues todas tienen un tono pues cómico, obviamente siendo una película pues dirigida a público en general, no es violenta en sí, pero bueno, en todo caso pues la película pues yo creo que maneja algunos temas que pues sí te dejan así como que wow. Como la cuestión de que el hecho de que te burles de alguien no significa que esa persona vaya a ser débil, por el contrario, puede voltear las cosas a favor, y sobre todo cuando de pronto este personaje se ve obligado no solamente a pedir la ayuda de los zombies, de los fantasmas y de todo lo alrededor, sino que también tiene que tratar de recurrir a la ayuda de sus amigos y de su hermana, que por cierto, está bastante bien diseñada, que para poder pues librarse del problema. Esta película, pues sí, de pronto se volvió, pues, la película que yo creo que, pues, llamó mucho la atención en cuanto a los estrenos de esta semana, pero, pues, bueno, obviamente, pues, con el furor que tiene ahorita la película de Batman, seguramente va a pasar un poco intrascendente, pero no sé qué opinan los demás, Lars o Eloy, que aquí me adelanta, aunque... No, pues no parece que no hay. Ya. Yeah. Perdón, es que no desbloqueé bien el micrófono. Está bien. Me da a actuar como noob de vez en cuando. Pues mira, hay algo que llama la atención de las propuestas que pueden ser alternativas, por decirlo así. Que ya pasemos al siguiente tema. Nada más un poquito rápido. Las películas que podrían parecer como alternativas, muchas veces las dejamos pasar. Precisamente por falta de información, ¿no? Y yo creo que una de las razones por las cuales mucha gente se perdió este fin de semana, pues fue porque digamos que todo el mundo se quedó con la idea de que este fin de semana no hay nada. Y yo lo llegué a ver, o sea, por ejemplo, yo platicaba con mi chica de que qué íbamos a ver este fin de semana, y pues es fácil, no, pues es que no se estrena nada. Y le digo, no, pues es que sí se estrenan, pero el chiste es como que tener pues el amor al cine y ver qué más puedes encontrar, ¿no? Y yo creo que podría, para Norma, yo creo que podría entrar en la categoría de películas que sí merecen darle la oportunidad. Te pueden checar el tráiler, que a lo mejor ya dije que quiero aclarar que no es una buena medida para realmente tomar en cuenta o no una película. Pero curiosamente este tráiler sí atrapa. Y pues como dices tú, Traps, también es una buena cinta que deben... pues al menos darle una checadita, ya sea que vayan en miércoles, ya saben, o creo que es martes donde tienen las promociones con las tarjetitas. Entonces, pues hay veces que sí merece la pena echarle una miradita. Y pues ya no voy a entrar en polémicas con esto, no sé si alguien más quiera comentar algo, eso es lo que puedo decirles. Chéquenla, si no tienen nada que hacer, tampoco se las puedo recomendar como lo mejor que van a ver, pero... esta semana que en realidad no había cosas muy fuertes, pues creo que es algo que pudieron o pueden aún ver que todavía no se llega el viernes. Yo sí. Tengo una pregunta para ustedes, conocedores de cine aquí, del inexperto que nada más da el cine, haga su boletito. Es, ¿cuánto le darían de calificación ahí a esta peliculita del 1 al 10, porfa? Pues yo le pondría un 7 y me va generoso. Híjole, yo no soy yo no soy Lars y Martín, que son así bien críticos, pues yo creo que le pondría también un 6, yo creo que no entra en mi top. Entonces, pues así. Sí, no, es una película que pues sí, no para el público así en general, así de la gente grande, va a decir, yo creo que la ven en la lista y van a decir, como que se estaría muy chido volver a ver cómo Ben y Batman se pelean, ¿no? Pero bueno, pues bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar rápido el tema, o sea, como que entonces no hay mucho de qué platicar sobre esta cinta realmente, pues ya ya platicamos de qué trata, más o menos nos dimos una idea y de qué tan interesante puede estar. Pues bueno, vamos a ver una noticia que de pronto aquí se nos pasó platicar, que es sobre el hecho de que The Avengers 2 ya tiene director y que bueno, no es mucha novedad decir que va a repetir Joss Whedon, el director de la cinta anterior, y que la verdad pues hizo un excelente trabajo en la primera película, y que pues la verdad es una noticia que pues dices, qué chido, Joss Whedon va a dirigir no solamente esta película, sino que va a estar involucrado en una serie de televisión en live action que también va a incorporar elementos del universo de los Avengers. No sé qué opinen ustedes. Yo creo que Marvel Studios está queriendo ir a su casa de, así como lo llaman, ¿no? La casa de las ideas. Quiere llevar a varios personajes a la pantalla. Bueno, digo, o sea, Avengers, ya creo que todos vieron. ¿Puedo decir el spoiler del final? O sea, creo que ya todos vieron la película de Avengers, entonces no creo que... No, seas culero, güey. No digas no, que no, sale Spider-Man. No, por eso pregunto. Man, espérate, Martín, por eso estoy preguntando. Ya lo dije. No. Ahí está. Y luego Martín, ay, no es culero. Bueno, yo quiero preguntar, yo por eso pregunto antes, por el respeto, sí, a los escuchas que nos oyen en la versión grabada y en vivo. ¿Puedo decir el spoiler? Yo creo que la gente en el programa grabado te pueda decir, güey. No, pero pues, aquí yo creo que... Ah, mira, ya lo pusieron. Cruz Jan creo que fue el que... Sí, Cruz Jan fue el aguafiestas. Ya lo dijeron tres usuarios, entonces pues tú ya dale. Sí, bueno, es importante, ¿no? Thanos es un personaje que va a abarcar pues hasta los Guardianes de la Galaxia, que básicamente tiene mucho que ver con Thanos, porque pues se desarrolla básicamente en la galaxia, vaya, donde está Rocket Cannon y otros personajes que nos van a hablar acerca de la yo siento que nos van a hablar mucho de la afición o de la, ¿cómo se puede decir?, esa obsesión que tiene Thanos hacia la muerte, que se maneja mucho en el cómic, y que básicamente en los Guardianes de la Galaxia, en el mismo cómic, perdón, por repetir la palabra, pues se ahonda, ¿no? O se maneja. También Marvel, yo creo que aparte de traernos esta película para presentarnos a Thanos más, un poquito más a fondo, antes de que lo veamos en Avengers 2, que yo creo que Josh Whedon creo que manejó una muy buena... ¿Para qué suena? ¿Qué pasó? Ah, sí, sonó como un... Sí, un gemido, güey. ¿Ya viste, Martín, que ando soñando contigo? ¿Qué pasó? Es que sonó como... Corriendo. Se escuchó como una puerta rechinando en la espalda de alguien. Bueno, prosigamos. Como digo, Joss Whedon creo que hizo un buen trabajo al darnos yo lo dije en mi reseña, ¿no? O sea, me gustó mucho cómo presentó a cada personaje en la película de Avengers. Creo que todos tuvieron su aporte bien nivelado. O sea, yo sé que Tony Stark es Iron Man, es Robert Downey Jr., ¿no? Y Steve Rogers, el Capitán América, son los principales, o al menos como que se notó, pero todos tuvieron ese balance, ¿no? Sí. Creo que podemos estar tranquilos de que el trato en cada uno de estos personajes se va a volver a repetir, e incluso con los nuevos que lleguen a Avengers 2, que muchos ya pues, han dicho que va a salir, y obviamente Ant-Man y a lo mejor hasta Wasp, y esperemos que a lo mejor, o sea, yo creo que el sueño de todos es ver a Spider-Man ahí, pero yo creo que es un sueño muy lejano todavía. Se manejan mucho los derechos para que pueda hacer esto una realidad, pero bueno, Marvel incluso ya ven que el rumor que se dijo hace 3 días de que querían tener a los derechos de Daredevil de vuelta, pero que Fox no los quiere soltar, y entonces pues pidieron a Galactus, pues así como que, bueno, no me quieres dar a Daredevil, pues entonces yo, Marvel, pues quiero que me des a Galactus. Ustedes saben que pues Fox tiene los derechos de los Cuatro Fantásticos, y por obvias razones a uno de los personajes icónicos de este cuarteto, tan igual que el Doctor Doom. Entonces, ahí por ahí hay varias ondas que pues se pueden especular, ¿no? O sea, traer a Galactus al universo Marvel es como que wow, o sea, traer hasta más villanos a lo mejor, ¿no? En Avengers 2, y que bueno, todo esto son más que rumores, pero a mí me gustaría saber de todos nosotros locutores, esa es mi opinión, ¿no? Yo va a volver a traernos una película con un buen balance, yo creo, y pues, la misma dirección que tuvo en cuanto a pues a las actuaciones y a, pues, hasta una buena historia, que a lo mejor no necesita mucha profundidad, pero que en cuanto a parafernalia y acción y a lo mejor a momentos cómicos que se excedieron bastante en Avengers 1, pues vamos a volver a tener, y que va a dejar un buen sabor de boca. Yo creo que fue un intento bien logrado y que aportó muchas cosas. Entonces, pues, ¿qué te parece, por ejemplo, a ti, Martín, Euram, que vuelva al director de la película, de la primera película, y que pues ahora sí que repita, ¿no? Con esta fórmula, que se ve que le sirvió muy bien. No, vi que le sirvió, sí, y ve cómo interactuaron, ¿no? Le dieron su espacio a cada personaje, para... pues su espacio de protagonismo, ¿no? Yo quisiera que aquí Martín Pixel está diciendo ahí ciertas cosas interesantes con respecto a la cesión de derechos. ¿Me podrías explicar un poquito más de eso, Martín, porfas? No, pues realmente lo que comentaba Lars, así a grandes rasgos ahí. Si hay problemitas marcados con Spider-Man y no creo que lo veamos mínimo en Avengers 2, que fue uno de los grandes problemas. Además de que si le quieres agregar los problemas del nuevo Spider-Man, nueva película, no era conveniente. Pero pues hay que andar esperando. Digo, Iron Man 3 viene el próximo año. Y ya se ha comentado que es como una Avengers 1.5, porque van a mezclar otra vez los personajes. Y obviamente el peso va a recaer en este caso en Tony Stark. Pero con el paso de las películas vamos a ver más que ahí de repente aparezca el Capitán América, que Hulk y así. Entonces como que Avengers... en sí ya todas las películas de Marvel van a tener algo de Avengers, lo cual está padre en cierta forma. Pero yo creo que tienen que cambiar un poquito la fórmula. Ya que eso de madrazo chiste no creo que pueda dar... no creo que pueda aguantar mucho tiempo. Mi pregunta sería, de lo que he revelado, obviamente pues si sale Thanos, el Infinite Gauntlet y toda esta saga que está en el cómic, que está muy muy buena, hace poquito me tuve acceso a un recopilatorio. La pregunta sería, ¿van a ocupar esa trama como tal completa, Lars? Pues mira, en los Guardianes de la Galaxia, básicamente yo puedo decir que aparte de que Thanos va a ser pues como el villano, para presentarlo un poquito más antes de que llegue a The Avengers 2, bueno, al escenario que vaya a manejar este Josh Whedon en la película, en la segunda parte, Thor 2 va a ser como que también parte de lo que es el Guante del Infinito, que es el arma por excelencia de Thanos, que maneja ahora sí que las 7 gemas del infinito, que cada una tiene obviamente su habilidad, y que juntas es como que controlar el espacio-tiempo, y todo, ahora sí que hasta la propia muerte, ¿no? Que si bien recuerdas, Euram, lo platicamos en el flashback, cuando platicabas de Marvel Super Heroes. Sí, de hecho, por eso preguntaba. Entonces, pues ahí ahí me queda la duda, ¿no? Y pues con lo de los derechos que mencionaba Martín, eso de Iron Man va a ser un Avengers 1.5, ¿cómo está ahí? Está interesante que me explicara. Lo que va a pasar, güey, es que en el paso de las historias de la nueva de Capitán América y así, de repente van a empezar a aparecer los personajes. ¿A qué voy? A que a lo mejor en Iron Man 3 vamos a ver a que llegue Hulk, o Hulk, como le quieran decir, o que llegue, no sé, güey, el otro que no me acuerdo del nombre, Capitán América o Thor. O sea, va a haber esto, como pequeños cameos. Sí, un mashup, de repente, sí, con personajes. Ya es que se supone que, por ejemplo, al final de, bueno, en la película Avengers, pues el Tony Stark le da diciendo al Dr. Banner, oye, ¿por qué no trabajas conmigo, no? Y de hecho, pues digo, y yo digo, capaz iba a salir Hulk en Iron Man 3, ¿no? En algún momento, ¿no? Quizá a lo mejor no como Hulk, pero sí de pronto veamos al Dr. Banner ahí chambeando algo, ¿no? Oh, igual sí sale como Hulk, tomando en cuenta que sería muy arriesgado sacar una tercera película de Hulk con un tercer protagonista diferente. Yo creo que sí le podrían dar rol sin ningún problema Hulk en Iron Man 3. Aparte, Mark Ruffalo ya firmó para varias películas, entonces yo creo que sí puede aparecer de pronto, no sé, en Iron Man o en la nueva del Capitán América, qué sé yo, ¿no? Digo, todavía no le han dado pie a que haya otra cinta de Hulk. Hay otra pregunta que igual por el comentario de Martín que dices que la fórmula pues la tienen que reinventar o cambiar. Es decir, ¿ya no van a volver a hacer películas por separado y lanzarse una grande o cómo está? No, más bien yo creo que lo que Martín decía de que trataban de evitar tan, de que fueran tan graciosas las películas. O sea, Avengers estuvo, digo, en lo particular la fórmula de Avengers estuvo bien porque es una película entretenida, pero también tiene que haber historias que sean más oscuras. Digo, no siempre los Avengers van a ganar y no siempre... y en las historias pues también digo, tiene que haber de pronto una historia en donde de pronto sí veas una derrota colosal y que te quedas tú, no mames, nos ganaron o cosas así, ¿no? Entonces, o de que ocurra alguna tragedia ahí por ahí que de pronto, digo, por ejemplo en Avengers pues tuvieron que matar a Coulson para que de pronto hubiera cierta motivación entre el grupito para buscar la revancha, ¿no? Pero pues no sé, en estas películas pues tiene que manejarse cosas más oscuras, digo, porque sí es cierto, la historia pues en el afán de entretener metió muchos chistes, muchos momentos graciosos, y quizá a lo mejor ese fue uno de los puntos bajos por la cual muchos dicen Avengers no es la mejor película de la historia, ¿no? Pero sí una de las más entretenidas, por lo menos. No obstante, no puedes andar repitiendo la misma fórmula una y otra vez. Yo pensaba que era... Así como lo habían replanteado, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí. Bueno, pues sería todo de mi parte. No sé, ¿alguna otra opinión? Bueno, ya para pasar a la... Martín está escribiendo algo, de una vez. ¿No? ¿Martín? ¿No? Martín. Bueno, Martín. Bueno, pues vamos pasando pues ya al último tema de la noche. Bueno, que más bien es el final, pues son los estrenos que vamos a tener este fin de semana. Pues... Bueno, en los cines vamos a tener a partir del próximo viernes algunas películas. La que pues ponen así casi como que al inicio de la lista de todo mundo es la del Vengador del Futuro, el remake de la película de los 80s, en la que pues se salía, la versión original salía Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone. Esta película, esta nueva versión que por cierto creo que van a ver la función de prensa aquí mis compañeros, está en la que tuvimos incluso, regalamos dos pases para la premiere en el Facebook. Tiene como actores principales a Colin Farrell, a Kate Beckinsale y, ay, no, se me olvida el nombre de la otra actriz que sale en esta película. Pero bueno, el caso es de que esta película pues sí maneja una temática que a pesar de que tiene una trama muy similar a la de la primera película, como que se desvían algunas cosas. Y bueno, yo creo que también a veces la cuestión de que sea ¿cómo se llama? Un remake de la primera película y como ya lo hemos platicado en algún lounge, pues nos puede dejar con alguna preocupación, ¿no? Digo, Jessica Biel es la otra actriz que sale en esta película. Y pues bueno, ese es uno de los estrenos. No sé qué opinión tienes tú, Mr. Eloy. Yo creo que... me lleva pifas. Dispensen, es que no había desbloqueado bien el micrófono. No se preocupen, esa pequeña maldición solo la escucharon ustedes y no en el chat. Esta película me llama mucho la atención, sobre todo porque, como les comento, en aquellas épocas de los años 90, si mal no recuerdo, pues yo tenía mucho la idea de que las películas futuristas y las películas de los seres de acción, pues yo creo que a todos nos llegaron en ese momento, fue como el gran boom de estas películas, así como ahorita están las películas esas de destrucción masiva y efectos especiales brutales por todos lados, onda Transformers, Battleship, etcétera. Yo creo que en esa época pues eran precisamente las películas basadas en un héroe de acción, ¿no? Y Total Recall era... pues más que nada, algo un poco más profundo, algo un poco más, pues, que llevaba mucho, mucho más detrás. No era algo algo tan sencillo, por decirlo así. Y, pues, por ejemplo, aquí yo creo que lo que podríamos rescatar de estas películas es que tenían ese sentimiento de acción pura y ese futurismo que de alguna manera pues te quedabas con la idea de qué pasaría si lo que ocurría ahí era real, ¿no? Aunque también tenía muchos, muchos, muchos errores y cosas por las cuales pues, mucha gente no la quiere o no la, digamos, pues no le pareció una buena película y también cabe destacar, o sea, hay que reconocer que tiene sus grandes errores. Algunos de ellos, pues por ejemplo, la falta de, digamos, orden en el guión, porque al momento de buscar ser una trama que es confusa para... es como en esas películas que tratan de contarte las cosas de atrás hacia adelante de alguna manera, y al momento de tratar de reestructurar todo para que ya llegues a un final y a un clímax en el que te expliquen todo, falla en esa parte. Entonces ahí como que te quedas como, ah, ¿cómo estuvo? Creo que ahí les falló algo, o sea, como que no te termina de convencer la película de qué es lo que te está tratando de decir o qué es lo que está tratando de explicarte, ¿no? Y como dices, eso de que el hecho de que sea un remake, pues a lo mejor a mucha gente diría, ah, no, pues ya la vi, sobre todo gente como, por ejemplo, Lars o Martín, que ya seguramente la vieron porque son personas que son asiduos al cine, a lo mejor podría no llamarles tanto la atención el hecho de volver a ver algo que ya vieron si fuese un remake per se. Sin embargo, pues como ya también comentaste, sí tiene muchas diferencias y no está exactamente orientado a lo que vimos en aquel Total Recall, ¿no? Y pues no sé, ahí quién más quiera meter su cuchara. Pues no. ¿Quién? A ver. No, pues sí. Pues creo que fue una película en su momento de ciencia ficción bastante aceptable o digerible. Yo, bueno, creo que esta nueva remake que nos trae Sony Pictures va a ser una película de ciencia ficción que, pues, como premisa, al ser un remake, va a ser lo que jale más al público, porque yo creo que muchos recuerdan, ¿no?, la actuación de Arnold Schwarzenegger y Vera Sharon Stone, y ahora sí que toda la historia en cuanto a que te deja toda la película pensando, ¿este güey estará en verdad en una ilusión o es la realidad? O sea, creo que hasta el final ya ves que se resuelve la onda. Yo he visto comentarios ahorita que fue una de las premieres que fue hoy. He leído que no fue de total agrado, como que le faltó algo. Obviamente no dicen mucho. Lo vi, ahí Poke fue el que comentó esto. Pero creo que pues todo el cine ahorita, en estos últimos años, se ha manejado un poco con darnos tanto remakes o películas que tengan que ver con alguna saga, ¿no? Digo, el legado Bourne, que va a salir ya próximamente, pues es una de esas. O sea, está muy bien como que la premisa, me llama mucho la atención. Incluso creo que la saga ha sido de las más aceptables, pero creo que el cine ya está un poquito llenándose de mucho remake y cosas así que esperaría más a algo nuevo, innovador o más fresco, por así decirlo. No quiero decir que va a ser un fiasco la película, hay que verla para decirlo. Mira, por aquí en el chat habían dicho una de que Minority Report estuvo muy muy padre, a mí me gustó bastante. No sé por qué la pusieron, pero creo que me hizo recordar una muy buena película. Y algo nuevo, ¿no? O sea, algo que vaya por esas ondas. Pero bueno, creo que hay que verla para poder opinar. Y a ver qué tal. Espero que repita un poquito, pues, esa nostalgia o a lo mejor ese éxito que tuvo la primera la película, ¿no? Que salió en los 90. Entonces, pues, a ver, esperemos que le vaya bien. Por otro lado, pues la otra película que también están publicitando mucho para este fin de semana, pues es una película que se estrenó en la primavera en Estados Unidos, una comedia llamada Los Tres Chiflados, que pues está basada en una serie clásica de comedia de la década de los 40, 50 y casi, y creo que también en los 60, sobre tres tipos que son bastante ingenuos, bastante bobos, que de pronto tienen una aventura así como que, yo por lo que vi en el tráiler y por lo que observaba las escenas, pues son básicamente los chistes que vimos en esas épocas, ya con un toque, pues se puede decir, moderno, de clásico de comedia norteamericana de la década pasada, de muy bajo presupuesto, o sea, de malos guionistas, digo, porque pues si vamos a hablar de que todas las comedias son malas, no, claro que no, hay comedias muy buenas, y de hecho yo ya estoy esperando que venga la película de Ted, que pues esa sí es una comedia bien hecha, a lo que he escuchado. Y en el caso de Los Tres Chiflados, pues sí, es una historia de mucho pastelazo, de que tiene, pues así, bueno, no podemos decir que no la vean, pero pues sí, si les gusta ese humor tan inocentón, pero mezclado con cosas así, cosas que de pronto meten en los chistes, que le meten mucho morbo, pues véala así que bajo su propio riesgo, ¿no? No sé, este es el caso de Los Tres Chiflados, que originalmente querían a tres actores de gran nivel para interpretar a estos personajes, pero no les llegaron a los costos o a las exigencias. Por ejemplo, pedían a Jim Carrey para que hiciera el papel, creo que de Curly, que es un gordito calvo, y Jim Carrey dijo, ok, subo 20 kilos y lo acepto, y le dijo a la productora, ¿sabes qué? Necesito que subas 30, y él dijo, no, pues no, oye, no manches, tampoco me quiero suicidar. Digo, también querían a Benicio del Toro, dice, sin comentarios, ¿no? O sea, un actor tan serio en un papel, en una película cómica, por favor. Y menos en una película como esa. Otras películas, bueno, se viene un relanzamiento. Yo quisiera comentar un poquito de esa de Los Tres Chiflados. Sí. Bueno, por ejemplo, yo ya la vi en una función de prensa. Y es una película que hay un momento en el que quieren dar es más como un homenaje a estos cómicos de, pues, güey, o sea, de la comedia del cine sonoro en blanco y negro. O sea, son, ahora sí que son, es una parte en la comedia, en la historia de la comedia muy importante, pero es más como un homenaje. Los directores pues querían rendir este homenaje a Moy, Larry, Curly, Los Tres Chiflados. Yo creo que para que disfruten más la película, vayan pues ahora sí que esperando eso, ¿no? O sea, vayan con una sonrisa en el rostro y el cerebro desconectado. Vayan medio dormidos. No, y aparte, no, o sea, dormidos tampoco, ¿no? Tampoco es para que seas tan grosero, güey. No, es un humor simple. Mira, yo creo que la película está dividida en cortos, aproximadamente de 16 minutos cada uno. Obviamente es como ver uno de los episodios, ¿no? De esta, pues ahora sí que de este trío. No por eso quiere decir que a lo mejor pueden tener en mente decir, ay, pues es como un episodio, pues mejor los veo en mi casa, ¿no? Me siento y veo, pues me bajo todas las temporadas, que fueron como 50 años de Los Tres Chiflados, porque desde 1922 hasta el 70 fue así como, güey, qué pedo. Y hasta caricaturas tuvo. Hasta caricaturas, los mismos actores murieron siendo casi los personajes, pero miren, intentan abarcar temas actuales, comedia obviamente sí, hay que decirlo, no comedia que se manejaba en ese tiempo y que ya saben, las cosas sonoras, ¿no? Los golpes y todo ese tipo de producción sonora que se manejó en la serie de televisión, se maneja aquí, y con temas obviamente, pues ya saben, pues agregan cosas actuales sobre, no sé, cosas de reality shows. También abordan un poquito sobre la sociedad, bueno, cómo es la sociedad actualmente medio enferma, de ir a infidelidades, pero pues así como se maneja en la época actual. Agregan a un reparto un poco, pues, a lo mejor, pues sí, como dice Trapsan, buscaban un reparto más de 5 estrellas. Cabe decir que la película contó con un presupuesto de 30 millones y aparte tardó muchísimo en realizarse por el casting o los problemas en el casting, en buscar pues los actores ideales. Jane Lynch y Larry David hacen un buen trabajo. Digo, Sofía Vergara creo que a lo mejor es el punto y aparte para tener a una chava bonita, a lo mejor, o el toque femenino bueno para la pupila, ajá. Entonces, pero bueno, o sea, los efectos especiales o sonoros, pues, están muy bien, o sea, fueron tomados directamente de la serie original y que de alguna manera resultan bastante ingeniosos. No es una película, pues, así tan de 10 o que vayan a ver una historia bastante, pues, a lo mejor, pues, que te toque el alma o que te haga llorar o que te haga disfrutar y decir, ay, no, qué buen trío fue en su tiempo, ¿no? No, no tanto eso, pero yo creo que es una buena película como esas domingueras o del sábado, para descansar, para entretener y para reír un poquito. y ya está ahí, ¿no? A lo mejor para los más acérrimos de la comedia, que les gusten más una comedia mejor pensada y con más coco, pues no la van a disfrutar, o a lo mejor se van a quedar con nada más momentos clave de toda una película. Pero pues es obvio, ¿no? O sea, tardó un buen en llegar, como pasó por 5 casas cinematográficas, y pues tardó un buen, ya se estrenó en Estados Unidos, ya está el Blu-ray, y apenas se va a estrenar en México, pero bueno. Bueno, y ahí bueno, también tenemos otras 4 películas, bueno, quizá 3 no son tan, no vayan a estar tan difundidas a nivel nacional. Digo, estamos hablando de Michael, Crónica de una Obsesión, y de El Doble del Diablo, El Doble del Diablo sí he escuchado que es una película que está bastante interesante. Habla sobre el doble del hijo de Saddam Hussein, entonces pues ya ustedes se imaginarán una historia bastante seria, bastante dura. Michael, Crónica de una Obsesión también es una película bastante interesante, bastante, con una temática también muy cruda. Sobre un chavo que tiene una vida normal y de pronto un día se mete la policía a su casa y encuentran un montón de encuentran a un niño con el cual está sosteniendo relaciones prohibidas, se puede decir. Y Eternamente Comprometidos, que bueno, es una comedia romántica que yo creo que también hasta a lo mejor la van a colar de pronto ahí como también que no vaya a ser tan difundida esta película, pero bueno, también la van a estrenar al parecer el próximo viernes en algunos cines del país. Y finalmente yo creo que la película que muchos a lo mejor sí van a querer a lo mejor darse una segunda vuelta es el caso de Buscando a Nemo 3D, que es un relanzamiento de la película de Pixar, pero ahora con los efectos 3D, que ustedes ya saben que ahorita Disney le ha encantado pues de pronto tomar sus películas más importantes, darles el tratamiento 3D y pues ahora, obviamente pues lanzarlas al cine. Ya le tocó al Rey León, ya le tocó a La Bella y la Bestia, y también le tocó también a La Sirenita, pues ya le toca el turno a Buscando a Nemo, que pues yo creo que va a ser la película que pues si ustedes les gustó ver esta película y la quieren volver a ver, pues pues no cabe duda que muchos se van a dar la vuelta, ¿no creen? Buscando a Nemo, pues yo creo que sí, y sí. Pues a lo mejor con Eternamente Comprometidos también, pues es una comedia que habla acerca del compromiso y de que te puede decir una chava el sí, pero no te dije cuándo. Nos íbamos sí, a como el son de la negra. Es una comedia interesante, ¿no? Entonces, pues buenas películas, al menos para poder ver algo en el cine, ¿no? Ya después de tantos blockbusters. Exactamente, bueno, y todavía los blockbusters no acaban, digo, pues ya después de este fin de semana vienen Los Indestructibles 2 y seguramente vamos a tener mucho de qué hablar, no en el podcast del próximo martes, sino el de hasta dentro de 15 días. Y bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a cerrar el programa, a menos que haya otra opinión más de aquí de Martín o aquí de Lote o de Euram. Euram, sí. ¿Pueden decir algo? ¡Hablen! Si nos dejaras hablar, güey, pues no te queremos interrumpir. Ándale. No, pero pues ya les dieron la palabra, güey. Vas, Martín, primero tú. No, igual. Conocedor, yo no soy el conocedor, así que... No, entonces primero el elote. Hijo de tu madre. No, vas, Martín, ya, no seas jalado, vale. No. Aprovechando que dice el Trapson de Los Indestructibles, si no han visto la primera... Ya échenle una rentadita o de repente la pasan en Blockbuster, digo, en TNT y así. Es una película, así como ahorita hablaba el Lars de los tres chiflados y los homenajes. Los Indestructibles es la burla más grande que existe a esos personajes de los 90, los cuales son ellos. Es una gran película, honestamente. A mí Los Indestructibles soy muy fan. Es una película de los 90 de acción muy bien adaptada y la 2 se ve que viene igual de irreverente. Así es que sí, yo recomiendo que la gente le dé una checada. Últimamente lo que hace Stallone es bueno, la última de Rocky es muy buena, la última de Rambo es bien buena y Los Indestructibles es una de las grandes películas del género y que vale mucho, mucho la pena. Uh-huh. Ok. Con respecto a los tres chiflados, sí, o sea, sí me... Bueno, ya sé que me recomendaste ir a verla con un dominguito, con la mente abierta y todo. Aquí entre nos, aquí en corto, es más, escríbemelo. ¿Cuánta calificación le das del 1 al 10? Seguro no se sabe otra pregunta, más que la calificación. Oye, ¿estás pidiendo spoilers del próximo programa? No, mejor guárdalo, Lars, sí, es cierto, tienes razón. Bueno, pues ya, ya, yo creo que ya paso, porque pues realmente sí, sí me voy a ir a chutar todas esas que dijeron, ya el siguiente fin de semana. Entonces, pues sí, sí vale la pena. Pero de todas las que dijiste, ¿cuál es la que más vale la pena? Pues yo creo que depende mucho de tu gusto, Abraham, pero híjolas, así como yo veo la lista, por ejemplo, yo pues digo, si yo tuviera ahorita la oportunidad de las películas que están aquí, por ver algo nuevo, me gustaría ver la del Doble del Diablo, ¿no? Que pues es una película que tiene una temática, pues se supone basada en hechos reales y cosas así. Aunque si nos vamos por algo más simple, pues yo me iría por El Vengador del Futuro, ¿no? Pero bueno, no sé de los demás. Ahora sí, Eloyd. Eloyd. Eloyd. Eloyd. Tocamos. Urbina, sí. Órale, sí, Eloyd. Sí, tú, Eloyd. Tú, Target. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué? Que si tienes alguna opinión respecto a los estrenos de este fin de semana. Yo voy a ver Nemo, porque la verdad sí, sí me gustó esa cinta y pues quiero ver cómo le adaptan el 3D, ¿no? Yo creo que hemos visto muchas cintas en las cuales el 3D se lo ponen a fuerza y pues yo quiero ver cómo se ve esto. Yo creo que un entorno marítimo, digo, tristemente, y lo digo pues de la manera más... que sé que me van a trolear, pero vi ya dijeron por ahí Star Wars 3D, sí, en efecto. Yo recientemente también vi Titanic en 3D y curiosamente la parte que... ¿Eh? ¿Lloraste? Sí, otra vez, como lloró por el costo del boleto. Andale, sí. Eso sí se me hace válido. Esa fue la razón de la que lloré. No, lo más, digamos, la parte que mejor aprovechaba el 3D era estas escenas submarinas. Y pues yo quiero ver en una película completamente submarina cómo se va a ver pues el 3D. Yo creo que promete mucho, depende de cómo se adapte. Digo, no fue pensada para tal, pero yo creo que le harán alguna buena adaptación, o eso espero. Ya quiero ver el torbellino ese donde están las tortugas, es que son bien chévere, pues en 3D y todo eso. Entonces creo que me interesa mucho por eso, ¿no? Yo creo que puede ser un momento muy mágico y ya. Como dice Daniel, dice, quiero sentirme bajo el mar, para ahí. bueno, pues entonces yo creo que con esto vamos a cerrar nuestro programa de esta noche. Pues qué bueno que la verdad estuvieron unos temas bastante interesantes, con mucha polémica, y bueno, y nada, pues vamos ahora a despedir pues primero a la gente que estuvo en el chat. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Bueno, pues de aquí del inicio del programa se incorporaron varias personas, saludando aquí a Angelopoli, a Kanomex, a Casi León, a Crush Dan, a Crush Dan sin espacio, a Dashing Nomar, a Eloyd, a Elber, a Gerardo C, a Jesús GZZ, a Josuke M, a Julio Fonseca de Zona Gamer, a Lars, a Martín Pixel, a Misaka, a Souls y a Sorcerer Z. También también aquí al moderador, que fue el buen Eloyd. Y también, bueno, pues vamos a despedir aquí a los muchachos. No sé si tengan alguna conclusión y alguna invitación a sus programas, eventos o cualquier aviso parroquial que tengan. Primero que nada, a Martín, que pues qué bueno que estuviste con nosotros. Esperemos tenerte en futuros programas de Cinemas. Cuando gustes, Trapson, un gusto acá debatir con pura gente conocedora y con Euram. Y no, pues bueno, ahí los invito a que escuchen el Reset Launch de los miércoles, el Flashback de los viernes, o el musical que se me olvidó, también del viernes, ahorita que me recuerden el nombre del viernes, y el Reset de todos los sábados, muy bonito. El viernes es con el chavo de Zona Gamer, que hace muy buen trabajo también, para que se metan al canal de YouTube de Reset y estén atentos. Y bueno, pues esperemos que les haya gustado este programa. Sus opiniones son las que van a hacer realmente este contenido. Así es que agradeceríamos que nos dejen un comentario, una publicación aquí en el chat, o los que nos ven los que nos escuchan a lo mejor en iTunes, en iVoox. Nos dejen ahí un comentario, porque es muy importante saber la retroalimentación y saber qué les gusta, qué no, para enfocarnos en eso, siempre por bienestar de todos. Y bueno, pues un saludo a toda la gente y gracias. Muy bien, pues bueno, también tuvimos esta noche aquí al buen Lars, quien con gusto estuvo acompañándonos. Pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias por invitarme y porque estuvimos ahora sí que varios varios conocedores. Por ahí Abraham dice que no es conocedor, pero es chido que esté aquí para darnos esas preguntas siempre, bueno, de cajón. Pero bueno, gracias a todos los que nos escucharon, tanto aquí en vivo y en la versión grabada. Pues qué bueno que se dan el tiempo de escuchar un poquito de cine, de a lo mejor tomar en cuenta las opiniones y ver pues lo bonito que es, ¿no? Ver una película o alguna recomendación y tener cada quien nuestro propio criterio. Ya saben, estamos ahí en Twitter, pues cualquier cosa me pueden encontrar, es @Lars_Dan. Y bueno, creo que el próximo programa de Cine Más andaremos hablando ya de... Me permito decir que les puedo ya hablar un poquito más acerca de la película de Los Indestructibles, la 2, que igual que Martín estoy de acuerdo, es una muy buena película, es la 1 está increíble y bueno, a lo mejor no es la película tal cual, con una historia y profundidad, pero tiene tanto personaje carismático y que recordamos de películas de acción de los 90, un buen homenaje. Yo creo que ya el próximo martes hablaremos de eso y les platicaré qué tal está. Mañana la voy a ir a ver. Y bueno, pues regalitos, pues espero que próximamente les pueda, no creo que en el próximo programa, pero como es un programa de cine, entonces yo quiero verme generoso con regalos también. Y espero poder darles a lo mejor de este al otro programa de Cine Más algunos pases dobles para que vayan a ver la película de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Suena un poco burdo, pero es bastante interesante ver esta producción. Dice Martín, suena una mamá. Pero suena chida, pero la historia, pero el tráiler hasta eso sí se ve muy perrón, Es interesante de dónde está basado, interesante de dónde está basado y creo que hay que darle una oportunidad. Sí, estoy de acuerdo, yo cuando escuché el título... ¡No mames, güey! Suena que, güey, ¿qué pedo que quieren hacer con Abraham Lincoln? Ya hasta lo quieren hacer salvador del universo. ¿Sabes qué? Para mí que lo más cagado que como Steven Spielberg va a hacer una película sobre la vida real de Abraham Lincoln con Daniel Day-Lewis, ve las fotos y no termina de relacionarlo con la otra película, ¿no? Entonces dices, no mames, ¿a poco Daniel Day-Lewis va a ser el cazador de vampiros o cómo está eso? Exacto. Qué confusión, entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les traeré pases para la premier que va a ser en la Ciudad de México. Pues estén al tanto también de todos los programas. Puede ser que haya una pregunta de estas emisiones de Cine Más para que se ganen pases dobles a esa premier. Y bueno, pues ahí estamos en Twitter, cualquier cosa pues con gusto les estaremos respondiendo, no solo yo, creo que todos. Y bueno, oye, Lars, y también que visiten Play Reactor y que bajen tu revista y todo eso. No, pues es que pues tú tampoco recomendaste tu medio, mi buen. ¿Cómo no, mi chavo? Yo soy parte de Reset y recomendé Reset. Miscelánea y saben, ahí toda la información de videojuegos. El trozo ya está chequeando de nuevo. Mis brothers ahí colaboran, está Martín, está Lalo, no tengo gusto de conocer a Robert, pero pues también está, por ejemplo, Natalia y todo, es muy buen equipo. Tienen la muy buen equipo, vean Pixelania, no tanto Play Reactor igual, lo pueden ver. Véanlas al mismo tiempo, abran los exploradores. Bien raro, porque en la revista, pues, aparte de reseñas, les regalamos videojuegos, entonces... Regalan películas también. Regalamos películas también y pósters de Diablo 3 firmados por los productores. Wow. Entonces, deberían verla, ha sido buena respuesta, se los agradezco, ya que... Yo Martín, diseño aquí, bien bonito. Comercialote, pero sí, está para Android, para sus smartphones, está la aplicación tal cual, Eloy ha hecho un buen trabajo y siempre toma en cuenta sus opiniones por si algún teléfono un smartphone no funciona y les pregunta, dime cuál es el modelo y acá, entonces hay atención de parte de nosotros y también pueden verla digitalmente, ahí está en play-reactor.com están los links y también cómo la pueden bajar tanto en PDF o verla digitalmente y un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, pero no olviden, también hay páginas acá, mis brothers, está Zona Gamer, está Reset, Pixelania, o sea, puro medio conocedor y pues puro chavo que se la pasa bien en conjunto. Aquí no hay competencia, aquí puro brother. Entonces, pues, ahí nos estaremos oyendo el próximo martes. Y saludos a todos. No, pues muchas gracias, Lars. También tuvimos aquí al buen Euram, quien estuvo aquí, a quien invitamos y que pues nos dio el placer de darnos ahora sí que exigir el derecho de réplica de cada uno de nosotros. No, sí, a mí me gusta escuchar la opinión de todos, la neta, eso es lo bonito de esto, ¿no? Que sea un medio de escuchar las opiniones y lo que piensa cada uno, ¿no? Pues yo no soy conocedor, sinceramente, yo nada más estoy aquí, pregunto y ya, ¿no? Pero pues aquí estamos, déjenme darle un saludo. Un saludo ahí a Cris Castellanos de Guadalajara. ¿Y qué más? Y ya. A ustedes que ya se comercializaron. Ajá, ándale. Ajá, y escuchen el flashback, ¿no? Y ya. También recomienda tus colaboraciones, güey. O sea, no te cohibas. Bueno, pues ya sabemos que el buen Adán va a estar con nosotros el día de. Bueno, ya no mañana, sino a las 10 de la noche de hoy, en el nochecito. Sí, o sea, dejen así. Ay, pero pues no manches, ya se dijeron. Nos vemos. Recomienda los 80 podcasts donde salen. No, así está bien, sí está bien. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Pues, y bueno, obviamente van a escuchar más de Urame a las 10 de la noche en el lonchecito. Y igual también hasta aquí a mi buen amigo, colaborador y buen compañero, el Lloyd. Ay, güey, esto me emocioné. No, pues sí, muchas gracias por habernos escuchado. Yo creo que poco a poco vamos a ir mejorando nuestras transmisiones de cine más con las películas que ustedes nos vayan sugiriendo para la sección retro, o para lo que ustedes mismos piden. Y pues también les sugerimos ahí que nos den especiales, porque eso es algo que vamos también a empezar a manejar, los especiales de cine más, donde vamos a hablar pues de películas un poco más de culto, como ya tuvimos pues la oportunidad de hacer de Spider-Man, un poquito de Batman, pues hay otras que merecen también su espacio, directores, actores. Entonces pues yo creo que esta es una buena idea que nos podrían ayudar ustedes, qué es lo que quieren escuchar en este podcast, que pues básicamente ustedes nos hacen el favor de descargar y escuchar. Pues por favor ahí denos ideas de lo que ustedes quieren escuchar, y pues mañana también nos esperamos en el Reset Lonche. Muchas gracias a todos los compañeros que están aquí con nosotros, Pixelania, donde también escribo, Play Reactor, que también ahí les ayudo con su revista. Pues son muy buenos medios. De hecho, ahorita que hemos estado haciendo las entrevistas para los nuevos integrantes de Reset, ahí a todos sin falta, y ahí estará ahí Carlos para de testigo, a todos les he dicho, lean Pixelania y Play Reactor, porque estas dos páginas tienen la información rápida y al momento. Entonces ahí pues creo que lo sostengo, creo que sí deben leer esas páginas. Y bueno, pues como les decía, mañana en el lonche pues también vamos a tener la sección de lo que ustedes nos han pedido, y pues por favor háganos saber qué es lo que quieren escuchar ustedes en el Reset Lounge para la tercera sección, que es la sección del público, ¿no? Y pues ya, gracias. Bueno, pues pues ahora sí que por favor háganle caso al buen Eloy y pues sugiéranos temas para el día de mañana, porque pues claro, vamos a platicar de ello, y pues ahora sí que la sección del público es de ustedes, así que ustedes... Sí, así que por favor. Ahí en el público andaba yo armando la polémica, no polémica, sino la... La opción de qué película abordaríamos el próximo martes. Estaría chido que Martín también estuviera, porque pues como yo pregunté que una película de videojuegos, entonces ahí me dijeron Street Fighter, la de Doom o Silent Hill, quisiera saber quisiera saber aquí al público que nos está oyendo, que ahí en el chat pues pusiera qué película quieren, y a lo mejor la que tuviera más, pues órale, lo hacemos el próximo martes. Pues sí, pues de ahí se los encargo, por favor, pongan en el Twitter, vamos a proponer un hashtag para poder buscar las respuestas de ustedes, que se llame, ¿cómo la vamos a poner? Bueno, porque bueno, va a ser una película de videojuegos, obviamente Indie Game, pues el problema de Indie Game es como es un documental y ha sido difundida en muy pocos cines. De hecho, por cierto, el próximo sábado un amigo me comentaba que iba a haber una función, nomás no me acuerdo de qué cine fue. Ahí va a ser en Antara, es que se me va el nombre. Déjame irme rápido a ver dónde fue la otra vez, güey, pero ya se me fue la plaza. Dame un segundito, yo también tengo la iba a decir Antara Polanco, pero no. A ver, va a ser en... Ay, pues aquí me puso el link. Va a ser en Cinemex Parque Delta el 11 de agosto a las 7 de la noche. Aquí nos invita la gente de Anifest. Y una buena película, es bueno documental, ¿eh? Es un excelente documental que hemos recomendado muchísimo en el lonche, acá a través del Euram. Y que, pues bueno, para que ustedes se den una vuelta, lo están recomendando pues, nuestros amigos de Anifest. Si no, Trap, que la compren, que no sean marros. Y la venden, y si no, pues es cierto, la venden en Steam. Para que que la bajen. Y en iTunes también la venden también. En iTunes también. Bueno, en cuanto a la película de videojuegos, por favor, ahí nos sugirió Gerardo C. un hashtag que se llama hashtag videojuego hecho película. Ahí pónganos el hashtag con el dirigido a @resetmx y pongan la película de videojuegos de la que quieren que ranteemos la próxima semana. ¿Por qué no? Podemos criticarla, pero yo creo que también hay películas tan malas que merecen su ranteo, ¿no? Pero bueno, videojuego hecho película. Ahí en el Twitter, diríjalo a @RestMX y con gusto vamos a tomar todas sus peticiones. Y bueno, yo pues de mi parte, pues les digo, pues hoy a las 10 de la noche, porque ya casi son las 2 de la mañana del miércoles, tenemos nuestro programa de Reset Lounge acá con el Oid, con Euram, con Lars y con todos y con todos los invitados que podamos tener. Vamos a platicar de tecnología, de videojuegos y de los temas que el público sugiere. También no se pierdan el próximo el próximo viernes vamos a tener el programa de Zona Gamer y el próximo sábado ya seguimos así con el Reset, nuestro tradicional Reset. Sería todo de nuestra parte. Ahí sí, de pronto no aparece Lars, fue culpa de Uram. Y pues bueno, pues esperemos que tengan una semana de película y pues y que tengan muy buena noche los que están ahorita en el chat y pues muy buenos días, tardes o noches los que nos estén escuchando a través de la versión grabada. Gracias. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.